Entonces, en un par de frases, ¿de qué se trata tu proyecto de grado? No tengo ni idea. Ok. ¿Y por dónde estás empezando a buscar, entonces? No tengo ni idea. Afortunadamente, me encontré un proyecto de grado. Los que están entrando por proyecto de grado, la idea es que los vamos a canalizar acá un poquito, entonces traen sus intereses. Lo que estamos haciendo es en las primeras semanas, como detectar un poquito cuáles son las motivaciones personales. Este proceso de las primeras 3 semanas termina en que ellos definen como un triángulo en donde dicen un tema, una técnica y un entorno dentro de la ciudad, pues, y el marco de trabajo Catalejo, y ahí ya nos vamos como tema, definiendo. Tema, técnica, entorno. Sí, siendo... Estas semanas son un poquito de... Bueno, yo creo que yo muchas veces también, cuando yo asesoro trabajos de grado, yo casi que pregunto también, antes de preguntar bajo esas tres, ese triángulo, también hago otro triángulo también, como... de fuera del diseño, digamos, ¿cuáles son tus áreas de interés? ¿Desde dónde vas a alimentar tu trabajo de diseño por fuera del diseño un poco a veces? ¿Cuáles son las áreas de interés? Áreas de interés. Me encanta la física, me encanta la historia, me encantan los deportes un poquito como extremos, y me dedico a escalar y a jugar ultimate y a entrenar súper duro. No sé. Pues ahí ya hay 3 puntos de partida súper interesantes, por ejemplo. También otro sería, entonces, también, digamos, tú preguntas por técnica, yo pregunto por formas, ¿verdad? Y ahí muchas veces me regreso como a los puntos de diseño, pues contorno, línea, círculo, esos elementos de caja de herramientas como básico también, así como que cuáles son las que a uno le comunican más, ¿verdad? Uno por cuál está obsesionado, uno siempre está obsesionado por alguna de esas, o al menos dos o tres de esas, pues, o eso que uno constantemente las está mirando en todas partes. La mía es el círculo. Pues el contorno constantemente, yo veo círculos y contornos por todos lados, ¿verdad? Bueno, y uno puede armar diferentes triángulos así, me parece que también esos son lluvias de ideas también que ayudan como a... Claro, a no, pulir, es que creo que en los términos los tenemos diferentes, pero es muy parecido, porque acá sí estamos tratando como de que haya un alto componente, yo no sé, personal, pues llamémoslo, que en ingeniería es muy difícil encontrarlo. Entonces, digamos que en este proyecto sí estamos como teniendo la libertad de decir, bueno, traigamos a la mesa lo que nos interesa, que seguramente lo podemos mirar desde un marco pues como riguroso y serio de trabajo, pero digamos que nos gusta hacer, pues, ¿cierto? Lo que sea. Total. Y yo creo que, pues, definitivamente ahí dentro del triángulo fundamental es ese tema. Es importantísimo también. Ahí es donde uno también define cómo se ven las otras dos, los otros dos elementos, pero ya muy propio, ¿verdad? Pues yo en el momento cuando yo hacía mi trabajo de grado y me preguntaba ese mismo tipo de cosas, yo me di cuenta que para mí era la frontera como punto de encuentro. Y eso es lo que a mí me interesaba como un tema general. No como un punto de división, no como un adentro y un afuera, sino más bien como un lugar donde se incluían afuera, adentro, arriba, abajo, todo eso, el Spanglish, ¿verdad? Entonces inglés, español, pues como todas esas cosas así. Y eso se convirtió en mi temática de trabajo. La frontera como punto de encuentro. La frontera era como punto de encuentro. Súper clave, pues, como que lo hayas logrado en una frase así sintética, porque es como el tipo de cosas que nosotros estamos buscando al final de esta semana. Y yo creo que, pero llegar, o sea, digamos, bueno, yo estudié artes plásticas, aquí como la introducción, sí, ¿verdad? Sí, eso, ya que nos la saltamos. Entonces, pero, dale. Ahorita les damos chance a los demás. Y nosotros, digamos, la manera en que está la formación pensada desde la Antioquia, es como que los primeros 4 semestres, los primeros 2 años, nosotros hacemos unos talleres generales, pintura 1, 2, 3, 4, dibujo 1, 2, 3, 4, escultura, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y al final de ese periodo de 2 años, entramos a un proceso que se llama taller integrado. En la nacional se llama taller central. Entonces, en el integrado 1, uno entra en integrado 1 y le preguntas desde el primer día, ¿cuál es tu tema? Y uno es como, yo no tengo tema, yo hago todo lo que hago es distinto, ¿verdad? Como así, ta, ta. Pero entonces uno... Es en esa organización de portafolio, ¿verdad? También, y del pasado, y de verlo con ojos ya como de lente interpretativo de análisis, ¿verdad? Observar todo lo previo para uno poder determinar con qué se puede medio casar. Uno empieza a darse cuenta que si hay unos hilos conductores, los tengo uno conscientes o no. Y es en ese momento cuando yo me di cuenta, a mí me interesaba la puerta. Yo llevaba dibujando y fotografiando puertas y ventanas 2 años. Y haciendo cosas, invirtiendo la relación de que si yo entonces veía a través de esta puerta, entonces me interesaba que en una entonces iba a poner lo que yo miraba desde afuera hacia adentro y en la otra iba a poner lo que miraba desde adentro hacia afuera. Y puertas y ventanas. Yo decía, pero la puerta y la ventana, ¿sí será que puede ser un tema en artes plásticas? Pero entonces me di cuenta que en realidad a mí me interesaba era porque era un límite. Y porque yo pensaba que esa transparencia que permitía de alguna manera u otra, me permitía a mí como trastocar como los puntos de vista. Claro. Entonces en realidad la puerta terminó siendo como esa manera de encontrar que era mi tema, que en realidad se convirtió en la frontera, como punto de encuentro. ¿Cuánto fue el proceso como de empezar a decir, yo no tengo tema, empezó a detectar hacia atrás mis puertas y llegar a esa frase como, uy, es que yo estoy interesada en la frontera, pues? ¿Qué tan, no, qué tanto? Porque no, también... No es tan, o sea, a ver, yo pienso que es, a mí, bueno, en parte también la razón por la cual nos conocemos y somos amigos, ¿verdad? Es como nuestra obsesión por los mapas mentales y como esa idea de pensamiento visual, ¿verdad? Y cómo se construye eso. Y yo creo que para mí en realidad fue cuestión de una semana. Pero, a ver, una semana organizando información, ¿verdad? De todo mi desorden. Y desde entonces tengo ya el hábito de empezar a organizar mi información por meses, por temáticas, por subtemas. Porque en realidad era 2 años en que yo tenía registro de todo, algunos muy pobres, algunos mejores, pero todo desordenado. Entonces fue una semana de organización y otra semana de observar lo que tenía y tratar de ver qué es lo que, interpretarlo y analizarlo, qué significaba para mí, sí. De qué se estaba hablando, entonces casi que, y empezar a encontrar palabras claves dentro de las cosas. Y ahí ya sí fue, pues, 2 sentadas de mapas mentales. Bien. No, porque estamos tratando acá en el curso como un poquito de, como de poner a convivir 2 ideas que en ingeniería, pues yo te vuelvo a repetir esto porque no se da mucho, como de que acá, digamos, la obsesión personal o digamos que le estamos abriendo la puerta y decir, pongan un poquito las preocupaciones que uno tiene en la vida, pues como que eso se puede volver un tema tan serio y tan riguroso como uno lo quiera mirar. Como que lo que quiero decir es, pues Viviana, concentrarse 2 veces juiciosamente, logró pues como darle forma y sustentar un proyecto de estudios que finalmente estaba cimentado en una cosa que a ella le preocupaba en el fondo, pues puede que lo hubiera después justificado si estudiaba o una maestría en hermenéutica literaria, pues porque la estudia, o en otra cosa. Lo que digo es que la carrera simplemente, o sea, acabamos a encontrar la forma de ponerle un marco, unos límites dentro de investigación, ingeniería, diseño, que es lo que hacemos, pero por detrás tiene que haber una cosa que sea casi que preguntarse al interior de uno, que eso no lo puede responder el profesor por ninguno de ustedes, pues. Sí, sí, y yo creo que es fundamental, es eso, pues uno se tiene que preguntar a uno mismo, no a nadie más, porque a veces es bueno también hacer el ejercicio de, oye, mira, aquí tengo mi portafolio, hermana, hermano, mamá, papá, amigo, ¿tú qué ves ahí? ¿Tú ves algunos hilos conductores? Porque uno a veces también lo tiene ahí enfrente, en la nariz, y entonces como no es capaz de verlo desde afuera, entonces tampoco lo logra nombrar, que gran parte de este ejercicio es nombrarlo, ¿verdad? Y yo creo que el nombrar es también gran parte de la dificultad. Entonces es frontera, es límite, es, ¿verdad? Pues es punto de encuentro, es de interacción, es de compatibilidad, es de comunicación. O sea, es que hay dentro de esa pequeña frase a la cual llegué, hay pues 1000 opciones en realidad, y cada una puede significar algo radicalmente distinto también. Y eso entonces también es como el acto de cuando, listo, ya llego a una medio frase, saquémosle brazos a esa frase. Yo el mapa mental que creé hace, no sé, ya cuántos años habrán pasado, pero ya han pasado varios, continúa siendo mi mapa cartográfico de ruta. Cuando estoy como, cuando digo de pronto como, bueno, y ahora acabo de terminar tal proyecto, y ahora qué voy a continuar, regreso al mapa. Regreso al mapa, que es la frontera como punto de encuentro, que por un lado tiene el lenguaje, por otro lado tiene lo multimedial, y por otro lado tiene otra cosa, que ya ni me acuerdo en este momento, ¿verdad? Y cada uno de esos tiene sus subbrazos, y es con lo que yo continúo trabajando, en realidad. Obviamente tengo proyectos, como el que les voy a mostrar el día de hoy, que está más o menos, casi que es una línea tangente de ahí, pero no es ni frontera, no es ni geológico. Eventualmente también es como que, o cuando otros escriben acerca de la obra de uno, cuando incluso lo presentan a uno a veces, ¿verdad? Como ellos viven a Palacio, ella es artista y trabaja lo geopolítico. Es como, yo trabajo lo geopolítico, uy, sí, yo trabajo lo geopolítico, ¿verdad? Entonces, pero esa no había sido mi palabra clave, pero en realidad está ahí implícita, ¿verdad? Entonces, de pronto alguien como que te introduce así, entonces uno dice, ¡tin!, otra palabra clave, ¿verdad? Y así van surgiendo constantemente. Y uno eventualmente dice, ya, ya estoy cansado del lenguaje, trajemos solamente lo multimedial. Pero yo les digo que lo que van a hacer con Daniel en este tiempo es en realidad pues cuestión de, a veces se demora uno mucho más, a veces menos, eso es también muy individual. A veces algunos de ustedes van a tener unos procesos más conscientes que otros, eso tampoco es ni una ventaja ni una desventaja, es simplemente todo el mundo trabaja distinto. Pero es muy importante porque yo creo que se crea la cartografía de un poco del proceso de diseño que uno quiera llevar también hacia el futuro y puede ser muy útil. Pues no es una camisa de fuerza. Una vez también sale de la academia y dice, quiero hacer algo que no sea consecuente con nada, ¿verdad? Porque entonces también es como en esa obsesión por fundamente, argumente, y que esto que tiene que ver con tu tema y cuál es el concepto al que estás llegando. Y una vez sale de ahí y uno dice, quiero hacer un dibujito, ¿verdad? Que no tenga nada que ver con esto. Ya estoy supremamente cargada de información. Pero es en esa tensión donde uno constantemente está trabajando también. Y al mismo tiempo es en esa ruta de construcción de esa frase y entendiendo cuáles obras o cuáles elementos o cuáles diseños o procesos arman parte de este cuerpo que tiene sentido cada cosa. Porque que yo dibuje una línea es totalmente distinto que Dano la dibuje. Es dentro del proceso de él y dentro del proceso mío. ¿Qué significa? ¿Verdad? Y así es como está interpretado hoy en día también muchos de los procesos creativos también. ¿Cómo, qué significa dentro del proceso de cada diseñador o qué significa dentro del proceso de cada artista? Listo. Bueno, no sé, entonces terminamos rápidamente, bueno, no rápidamente, no para apurarlo, sino para que al menos me cuenten sus nombres y así yo también hablo un poquito de mí mientras termina de cargar y empezamos, ¿les parece? Eso está cargando y hay que hacer. Se supone que está cargando el otro, a ver. Para que miremos ahí, que no, sí, que no vaya, tengamos un... Viviana Palacio. Como hay tantos anuncios ahí. Qué frío. Daría por bajar un poquito al aire. Sí, ¿y dónde es? ¿Hay que pedir afuera o qué? No sé, pero... Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Vos hiciste eso después como de la frontera como punto de encuentro? ¿Fue como proyecto de grado cuando te estabas graduando pues, de la Facultad de Artes? Sí. Sí. Wow, qué chévere. Ay, qué maravilla. Sí. Se quita el todo estamos así. Con lugares. ¿Lo dejamos? No, quitemos. No, quitemos. No. Sí, eso fue. Pero como les cuento, digamos, el proyecto de grado nuestro no era como el último semestre, sino que era más bien justo en la mitad de la carrera. Sí. Hay como una ruptura en la cual entonces uno por los próximos 2 años hace el proyecto de grado. Okay. Viviana, qué pena, contigo, yo llegué tarde. Sí. ¿Tú qué estudiaste? Entonces yo estudié Artes Plásticas, me llamo Viviana Palacio. Bueno, no sé si es relevante, sí estudié acá, no toda la carrera. Yo soy negociadora internacional de AFIT. Pues un poco como también eso tiene que ver con la frontera como punto de encuentro, ¿verdad? pues yo casi toda, mientras estudiaba en EAFIT, estudiaba en la Antioquia, hice las dos carreras a la vez. Y creo que esa es una de las imágenes de partida, quizás dentro de esa forma, pues dentro, mi formación determina también como mis intereses. Entonces, pues yo pasaba muchos días en los cuales yo tenía clase aquí de 6 a 8, en la Antioquia de 8 a 10, de aquí de 12 a 2, pues no sé. Después de 6, tenía días supremamente locos, ¿verdad? En los cuales cambiaba el régimen de comercio exterior a pintura 2, pues. En un mismo día, dos espacios totalmente distintos. Y por mucho tiempo mi formación fue así. Entonces yo creo que también ese interés como por el tener un pie aquí y un pie allá determina ese camino, es que uno también tiene que mirar dentro de la historia propia. Entonces sí, soy negociadora internacional de AFIT. Cuando estudié aquí en AFIT, digamos que a mí me interesó una ruta de estudios particular y en ese momento, no sé hoy en día la verdad, no había mucha oferta de materias alrededor de esa línea de estudios, que era más bien como los estudios culturales y su vínculo con los negocios. O algo que se llama el comportamiento organizacional internacional. Por ejemplo, aquí teníamos una materia, pero yo no tenía acceso a muchas cosas más. Entonces, yo hice un esfuerzo, y yo pienso que eso fue como uno de los grandes negocios de mi vida, como por hablar con mi decano en esa época y decirle como, mire, yo me interesa esta ruta de estudios particular, pero lo que ustedes ofrecen en esto es esto, y yo necesito irme por fuera un tiempo, válgame lo que yo vea en otras partes. Tengo un convenio con la universidad a la que voy. Entonces casi que yo firmaba un convenio personal, ¿sí me entienden eso, verdad? Entonces bueno, estuve en Bélgica un tiempo estudiando, en Nueva York otro tiempo estudiando, entonces de alguna manera u otra yo mapeé como mi formación en negocios, para que se acomodara un poco más a los estudios culturales, que es lo que me interesaba a mí. Y entre esas entonces también alcancé a ver entonces como que tratar de conciliar las dos cabezas, como entonces administración de arte, por ejemplo, que era algo que muy poco se hablaba acá, a pesar de que aquí tenemos museólogos, tenemos instituciones y todo eso, pero administración de arte era una cosa, y museología puede ser una cosa que no se ha enseñado, digamos, dentro de la academia demasiado, entonces ese tipo de cosas. Entonces ya regresé acá, terminé artes plásticas, hoy en día estoy haciendo una maestría en estudios humanísticos aquí en EAFIT. ¿Qué más les cuento? He sido docente por los últimos años, precisamente cuando regresé acá, digamos, empecé a enseñar dentro de la Facultad de Negocios y la de Organización y Gerencia, que es un departamento, materias así, eran electivas, pues administración de arte, administración de organismos artísticos y culturales, ¿qué más di? ¿Y entonces de todas sus materias no estaban? Ya hoy, antes no estaba, bueno, una de ellas sí estaba. Yo tuve como un mentor, por decirlo así, aquí un tiempo, él se llama Andrés Arteaga, pero hace un tiempo vive por fuera, y él fue profesor mío cuando yo estudié en negocios, y él fue el que me contrató, en cierta manera, ¿verdad? Él sabía que yo regresaba y que de alguna manera u otra me había enfocado como en estas cosas, entonces él me dijo, yo doy esta materia, tengo dos grupos, usted de una. Entonces así empecé. Entonces él sí dio una de esas materias. Ya después él se fue a hacer doctorado, entonces yo heredé sus materias. Entonces estuve en eso un tiempo, y bueno, eventualmente dejé AFIT también para dedicarme a mi tesis de grado de artes, y desde entonces he estado también de docente en otras áreas, ya en áreas como de procesos ya creativos, digamos. Entonces he enseñado en la UPB mucho tiempo como taller central, pero para diseño de vestuario, en la colegiatura igualmente, desde el del segundo semestre. Y bueno, otras escuelas, Escuela de Artes, Débora Arango, he dado instalación, cursos selectivos, así por el estilo. Bueno, el día de hoy les voy a mostrar un proyecto que, si me voy a enfocar solamente en un proyecto, me parece que es suficiente por el día de hoy. Se llama, bueno, yo eventualmente lo nombré Policírculos Naturales. Ahorita les mostraré. Y este proyecto fue otorgado en el 2010, si no me equivoco, una beca de creación de la Alcaldía de Medellín. No sé si saben, pero la Alcaldía de Medellín tiene una serie de becas de creación que salen cada año, las convocatorias. Les cuento un poquito acerca de eso, les interesa, listo. Entonces, básicamente, las becas de creación, bueno, normalmente se vencen alrededor de entre mayo y julio, se vencen, ¿verdad? Cada año salen. Hay 32 o algo así modalidades, o sea, categorías por las cuales uno puede aplicar. Y normalmente las categorías generales son como danza, artes visuales, música y creo... ¿Cuál? Literatura, ¿no? Literatura, y de vez en cuando tienen unas misceláneas, como si es bicentenario, entonces ponen algo especial para el bicentenario y lo vinculan con el diseño, o, ¿verdad? Pues también cada categoría, es importante decir que tiene una serie de premios, entonces digamos la categoría de artes visuales, que es normalmente la que yo estoy mirando, tiene entonces dibujo, pintura, escultura, instalación, este año pusieron intervenciones en espacio público, y bueno, entonces estamos hablando de más o menos 5 categorías o 4, y cada una de ellas tiene 5 o 6 subcategorías a las cuales uno puede aplicar. Cada una tiene un presupuesto dado, cada año el presupuesto ha ido incrementando un poquito. En la época que yo apliqué eran más o menos 16 millones 400 mil pesos, listo. Hoy en día son por 20 más o menos, cada categoría varía. Obviamente pues digamos las que son de teatro, como es montaje muchas veces, entonces son más grandes, pues 32 millones, etcétera, etcétera. Este es un caso particular para la ciudad de Medellín. Viene desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, que está bajo la Alcaldía de Medellín. Pero es importante que ustedes sepan que, pues, hoy en día, digamos que eso se ha convertido como una manera en que los artistas patrocinan o fundan sus trabajos, ¿verdad? Entonces, casi que la Alcaldía de Medellín tiene, ahorita la Gobernación de Antioquia también se ha enfocado, para, acaba de sacar los primeros, dentro de 2 días se vence su primer paquete de convocatorias, digamos, el Ministerio de Cultura constantemente también tiene, entonces casi que uno tiene diferentes opciones por donde aplicar, ¿verdad? Este año particularmente, para que ustedes no piensen que es algo súper lejano, pues yo no soy artista plástico y no tengo, ¿verdad? Yo qué sé qué es instalación y cuál es la diferencia entre pintura y... De todas maneras, también depende de cómo uno está leyendo eso, cómo está entendiendo eso. O sea, uno tiene manera de encajar proyectos de diseño dentro de esas categorías en ocasiones. Pero por eso es que es importante, digamos, este seminario que están haciendo. Es en el sentido de que es en ese nombrar, es en esa justificación donde uno también contesta por qué esto puede ser instalación, o por qué esto puede ser dibujo, o por qué esto puede ser intervención en espacio público también. Entonces, este año, por ejemplo, incluso alguien que trabajó conmigo el año pasado, cuando yo miré su portafolio, vi que tenía un trabajo de grado hermoso, pero que quizás necesitaba un poco de trabajo en la, como en la profundización de esa justificación, descripción, pero que la propuesta en lo formal o en su propuesta de diseño como tal era fuertísimo, tenía bastante potencial. Entonces presentamos un proyecto en conjunto, que todavía no han avisado pues los resultados de esa convocatoria. Entonces yo le ayudé a pulir esa parte conceptual, digamos. Entonces también uno a veces puede aplicar como colectivo, como grupo, como, ¿verdad?, tanto como individuo. Bueno, entonces empecemos. Yo les muestro un poquito. Traje una copia del proyecto como lo presenté, que me parece que también yo creo que les ayuda a ustedes también a contextualizar por qué esta parte de la narrativa, de la justificación, de las descripciones de los proyectos hoy en día y el desarrollo de un proyecto más bien dentro del papel es muchas veces más importante que pues otros elementos, ¿verdad? Yo, pues no sé, simplemente se los voy a mostrar así por encima y ya después empezamos a hablar para que ustedes vean que eso es un proyecto de arte. Pero miren que en realidad en su presentación es bastante tradicional, rígido, ¿verdad? Tiene más texto que imagen, ¿verdad? Entonces es un poco para que se animen también a que en el mundo de las palabras y de cómo uno hila la historia, miren que incluso los montajes son lo más punqueros del mundo, ¿verdad? Sencillo. Lo va a pasar. ¿Verdad? Un proyecto así puede ser un proyecto ganador. Pero es porque también en el mundo de esas palabras y de cómo se justifica y cómo se hila y porque se desarrolla su importancia dentro de un contexto específico es donde están los elementos que ellos en realidad están calificando. ¿Listo? Es diferente a su proyecto de grado, ¿cierto? Sí. ¿Y cuánto tiempo lo trabajaste? Listo. Esa es una buena pregunta. Y básicamente yo les voy a tejer la conversación el día de hoy alrededor de 3 momentos. Bueno, aquí están un poco, lo que pasa es que me tengo que acercar un poquito para que vean. Bueno, se llama Policírculos Naturales, Proyecto Polinización 2.0. Les voy a hablar un poco cómo llegué a eso también, porque el nombre no es como lo primero, ¿verdad? Es muchas veces lo último. Pero les voy a hablar un poco de la preproducción, la producción y la postproducción. Listo, casi que los he dividido en esos 3 pasos. Si alguno de los 3, si ustedes me preguntan, entonces, ¿cuánto tiempo te demoraste? La preproducción, un montón de tiempo. La preproducción fue, bueno, un montón de tiempo es el ¿qué? Estamos hablando, bueno, también tenemos que decir algo. Esos proyectos de la alcaldía tienen unos límites de tiempo. Uno normalmente, digamos que ellos dan resultados un julio y uno para diciembre ya tiene que tener el proyecto realizado. O sea que te están dando 6 meses. Pero uno siempre uno eventualmente se da cuenta de esas pequeñas dinámicas. Son 6 meses que en realidad se convierten en 4 porque de ahí al anunciamiento y a que den el primer desembolso de dinero se demoran, ¿verdad? Entonces uno en realidad de producción tiene 4 meses. listo, para proyectos así. En preproducción, entonces, si digamos que yo entregué ese proyecto y me demoré escribiéndolo un mes, que fue, digamos, un abril, pongámoslo así, yo desde octubre venía tomando fotos en el lugar. Ah, es que no lo... Sí, pero no tengo volumen nada más. Entonces, a ver, yo voy a poner play un segundo. ¿Tú tienes volumen o no? No, no tengo volumen. Ah, Luis, si algo se conecta ahí. Sí. Entonces, digamos que yo en la preproducción, sí. Si yo escribí el proyecto en un mes, digamos, más o menos, digamos que yo desde el octubre del año anterior, o sea, estamos hablando que abril escribí el proyecto, y es, yo tengo fotografías del barrio desde octubre. ¿En qué barrio lo hiciste? En Santo Domingo Sabio. Entonces ya les voy a hablar un poco de eso. Entonces, sí, pues uno en la preproducción, lo que pasa es que para mí el trabajo de campo es muy importante, sobre todo en proyectos como este, en los cuales el trabajo de campo, ¿verdad? Bueno, yo creo que este proyecto en realidad casi que el punto de partida es una alucinación, pues en cierta manera. Pues yo, la primera vez que me monté el Metrocable, pues yo veía, digamos, desde el Metrocable, todos vemos, pues todos los que nos llaman la atención, pues al menos a mí, yo veía las terrazas desde el Metrocable, y obviamente, pues no han hecho 100.000 campañas de publicidad de Luis Pérez, de productos, de Navidad, de todo tipo de cosas sobre las terrazas, ¿verdad? Todo el mundo quiere, son los lienzos que están listos para intervenir, de cierta manera. Entonces yo, claro, como primera vez que me monté en el Metrocable, uno además tener esa vista de la ciudad, dentro de esta ciudad particularmente, es un punto de vista que uno normalmente no está, pues, al que no está acostumbrado, ¿verdad? Esa vista aérea, claro que yo volaba en parapente muchos años, entonces de alguna manera u otra, las vistas aéreas, pues, en realidad yo pensaba así, las vistas cenitales eran de por sí como un interés mío, pero entonces también uno está requete inundado, ¿verdad? Pues los que somos un poco medio ecológicos o no, entonces también uno está constantemente pensando en las huertas urbanas, las terrazas verdes, entonces también como esas imágenes de Nueva York, y yo decía, wow, pues imagínate que uno pudiera tener casi que esos fotomontajes para que se convirtiera en una realidad toda la subida en el Metrocable desde Popular hasta Santo Domingo Sabio, y era como, pues yo, para mí es una alucinación, ¿verdad? Yo casi que decía, ¿verdad? Terrazas verdes y cómo sería todo esto así. Obviamente, pues uno dice, pues yo, Viviana Palacio, recién egresada, que pueda poder hacer esto. Pero entonces también es cuestión de casi que, no sé, aterrizar un poco la alucinación o el sueño y decirlo, bueno, ¿será que entre las becas de creación de esos 16 millones de la alcaldía da para hacer algo de eso? Entonces lo empecé a escribir. Y gran parte de eso es también una asesoría. Y ahora les voy a contar también cómo hice ese proceso de asesoría como para entender si era viable o no. Entonces casi que yo empecé, simplemente me montaba en el Metrocable los sábados y domingos y empezaba a tomar fotos. Así, sencillo. Empecé a tomar fotos. Bueno, incluso pues que ustedes ven que por el vidrio del Metrocable todas las fotos son súper borrosas y súper... no tienen color a comparación de las demás. Entonces empecé a tomar fotos y empecé a contar terrazas, en realidad. Entonces casi que con mi cuadernito de apuntes, me bajaba y me subía y decía, de Popular a Santa Andalucía, 10 terrazas. Porque a mí me interesaba que estuvieran inmediatamente debajo del Metrocable, por un lado. Y me bajaba de vez en cuando, caminaba a la zona y decía, como que el transporte de materiales es más o menos fácil, ¿verdad? Pero pues simplemente recorriendo. Y caminando. ¿Qué año fue eso? Entonces fue en el 2009. En el 2009. Y bueno, entonces yo estaba empezando, digamos, como que mis dos variables desde el principio. Mi variable número uno era que yo estaba entendiendo, bueno, que de alguna manera u otra esas terrazas, ya voy a las variables, esas terrazas podían ser como, ¿verdad?, apreciadas desde arriba, pero al mismo tiempo podían ser útiles desde abajo. Era como en esa doble relación que yo quería trabajar, esa doble condición de esas terrazas, ¿verdad? Porque eventualmente también era como que tratar de trabajar con una comunidad, sin yo saber mucho de plantas, pero sabiendo que podía asesorarme y te podía armar un equipo interdisciplinario de tal manera que algunas de ellas se convirtieran en huertas, que no fuese simplemente una pintura de plantas o unos parches de color, ir más allá de lo ornamental, digamos. Entonces también es un proceso no solamente de ir allá, sino también empezar a buscar por la web, empezar a comprar libros de paisajismo, empezar a comprar libros de huertas urbanas, ir a visitar huertas urbanas dentro de la ciudad, que hay proyectos, porque también esa es una de las cosas. Pues a mí me parece que casi que... Entonces, yo tenía dos variables, pintura de plantas y terrazas como lienzo. Porque uno también empezar a nombrar las cosas de tal manera que tenga sentido como dentro de un proyecto de artes plásticas, ¿verdad? Porque si no, entonces simplemente es un proyecto de qué me iba a diferenciar, qué iba a diferenciar mi proyecto de un proyecto de huertas urbanas, por ejemplo. O qué diferenciaba mi proyecto de un proyecto de paisajismo, pues no sé. Entonces era como que empezar a nombrar las cosas de tal manera que encajaran dentro del vocabulario o el léxico de también las artes. Entonces empecé a hablar de pintura de plantas, terrazas como lienzos, y eso tenía sentido para mí. Eso se convirtió en mis dos variables y de punto de partida, pero en realidad eso no es nada, eso no dice nada, porque aquí tenemos casi que el qué, listo, pintura de plantas, entonces color y plantas, y tenemos el dónde, el contexto, entonces listo, Santo Domingo Sabio, terrazas que se ven desde el Metro Cable, entonces también bajarme el Metro Cable, buenas, ¿cómo le va? Me llamo Viviana Palacio, ¿usted estaría interesado en...? Pues sí, es así de sencillo, ¿verdad? Porque uno también ahí, de pronto, las 20 terrazas que uno contó, nadie está interesado. Y uno después de escribir el proyecto y de ser aprobado, entonces también es como que, ¿verdad? Uno tiene que ingresar al campo a entender a ver si sí es viable o no. Si hay intereses dentro de la comunidad o no. Entonces aquí hay una pregunta fundamental que está pasando, que está faltando, que es el cómo. También ninguna de estas dos contestaba el cómo, porque hay 100.000 maneras de intervenir en una terraza con plantas. Desde techos verdes, así como medio manga, pero todos, pues los, si uno empieza a leer dentro de techos verdes y sabe las condiciones del barrio y empieza a ver las construcciones, uno sabe que acomodar las casas para tener unos techos verdes uniformes ahí es un costo bastante grande, bueno, que seguramente no lo iba a poder lograr, que no tenía el know-how, que requería unos procesos de impermeabilización un poco más complejos. Entonces también era como que aquí empiezan a surgir otros elementos. Pues el cómo tiene muchas preguntas, digamos. Bueno, eso es un poco lo que les estaba diciendo, ¿verdad? El contacto con la comunidad, el trabajo en red, los censos, contando, mapeando. El cómo para mí era, bueno, entonces, si eso es un proyecto de arte o lo estoy viendo como un proyecto de instalación, listo, entonces ya estoy empezando a hablar de pintar con plantas y las terrazas como lienzo. Y bueno, podría entonces empezar a poner materos en todas partes. Pero entonces eso, ¿cómo se va a diferenciar y llamar la atención y hacer entender a la gente desde arriba que es un proyecto de arte? Que de alguna manera u otra cada una de esas terrazas forma parte de un todo, a pesar de que haya 10 minutos de distancia entre una y otra, por ejemplo. ¿Sí me entienden que la forma entonces empezó a ser como el lugar por donde yo podía casi que apuntar a que cada una de esas intervenciones que la quisiese, porque no todas las terrazas que yo viese la gente iba a estar dispuesta, o yo iba a tener acceso, o lo que fuese. Entonces, ¿cómo podía hacer yo que cada una de esas intervenciones se entendiese como un todo? Entonces ahí la forma para mí entra a ser como el elemento que yo empecé a explorar para tratar de solucionar eso un poco. Porque claro, entonces será que son todos techos verdes, pero entonces ahí estoy pintando con el mismo color, pero entonces hay uniformidad, entonces no, pero es muy costoso, entonces será que pongo un matero gigante, pero entonces la proporción, porque cada terraza, estamos hablando de mínimo 20 metros hasta arriba, entonces para que de verdad se vean y que se entiendan. Entonces también empezó ahí como una simple investigación en torno a como la simbología de las formas también, ¿verdad? Entonces a regresarme también a el significado de cada una de las formas básicas, por ejemplo. Porque entonces, ¿cómo iba yo a determinar? Yo obviamente había estudiado como la teoría dentro del land art y ese tipo de cosas que trabajan con plantas, ¿verdad? Entonces, obviamente es construcción de referentes por un lado, entonces volver a ver las imágenes de los grandes artistas dentro de esa área, Jim Donovan, Richard Long, un montón de estos. Y yo obviamente veía y sabía desde hace mucho tiempo que había una constante ahí, que era el círculo. O sea, muchos de esos artistas que trabajan land art o earthworks o como se llame, o arte de la tierra, constantemente están trabajando el círculo. Y no es gratuito. Lo que pasa es que yo no había descubierto todavía por el porqué, ¿verdad? No lo había encontrado en ningún lado. Y eventualmente uno ahí en esa búsqueda también se demora, porque es que uno tiene que entender también, como que para mí es muy importante, dentro de este afán por el concepto y la temática y todo eso, que uno eventualmente también se termina enamorando, es como, ¿qué forma voy a escoger? Si voy a hacer unos materos gigantes, ¿será que son cuadrados, circulares? Bueno, es que normalmente todos los que venden son circulares, pero yo estoy hablando de quizás materos de 2 metros o 3 metros de diámetro. ¿Será que lo voy a hacer a partir de un montón de circulitos pequeños? ¿O voy a hacer unos grandes? ¿O voy a hacer cuadrados? ¿Van a ser triangulares? ¿O van a ser circulares? Entonces, eventualmente también me encontré, incluso dentro de un libro que dice que Geometría en el Arte y la Arquitectura, y habla sobre la relación entre el cuadrado y el círculo. El círculo como el símbolo que representa como lo infinito, la unidad, la totalidad, y normalmente inscrito dentro del cuadrado como un símbolo, los dos como un símbolo de la relación entre lo infinito y lo terrenal, o lo infinito y lo humano. Entonces me encuentro eso y yo digo, aquí está parte de lo que yo necesito para construir como ese discurso o esa narrativa mía. Ya encontré la forma, un poco. Ya encontré que tiene sentido hacer un círculo o unos materos gigantes circulares e inscribirlos dentro de cuadrados, porque de alguna manera u otra eso tiene sentido dentro de lo que estoy tratando de contar. Y eso me puede solucionar esa unidad que estaba buscando. Entonces, ahí empieza simplemente como básicamente una obsesión, ¿verdad? Los que quieran mirar esa explicación que está diciendo Viviana, el libro de Munari que vamos a leer, al final hay un capítulo que se llama el círculo, uno que se llama el cuadrado, otro que se llama el triángulo, porque él precisamente tiene una serie que habla de los significados de las formas. Pero eso es muy bueno, lo que dice Vivi, de ver, es que las decisiones que uno toma a nivel de forma, de, yo no sé, de color y todo eso, pues uno las puede justificar también a un nivel simbólico importante. Pues a mí mi experiencia personal fue que en ingeniería de diseño, si no estaba justificado desde proceso productivo o técnica o costos económicos, digamos que no era válida la respuesta. Pero lo que estamos diciendo acá es que valen las justificaciones desde lo que es simbólico y desde lo que, hombre, simplemente, mire, es que esto es rojo porque es que rojo funciona mejor en las calles, pues, y lo dice este señor que ha diseñado la señalización de Berlín. Pues no sé, valen todo ese tipo de cosas, y no solo decir es más barato, es más práctico, salen más montes. Y digamos que yo creo que uno constantemente está trabajando en esa tensión, ¿verdad? Porque muchas decisiones que tomé más adelante son de costos, sí, exacto, ¿verdad? Pero yo en ese momento era como, ¿qué forma? Listo, plantas. Pero ¿qué forma tiene sentido? Si esos hombres llevan trabajando el círculo tanto tiempo, ¿por qué será? ¿Verdad? También es como, pero entonces no simplemente si alguien me llega y me va a decir, Pibi, ¿tú por qué trabajaste el círculo? Ah, porque Richard Long y todos estos que han trabajado en Land Art han trabajado el círculo. Eso no es una respuesta, porque también es como, entonces, ¿por qué no lo hiciste distinto si todos lo han trabajado, verdad? Dentro de tus intereses, lo que significa la obra para ti, ¿tiene sentido o no continuar con esa tradición o romper con ella? Es un poco eso. Entonces también digamos que ahí ya cuando entonces el círculo dentro del cuadrado, ¿verdad? Sí. Pues que es un poco, pues no sé, quizás suene pequeño hoy en día, pero en realidad era como algo muy importante. Entonces ya empieza a surgir también un nombre, ¿verdad? Entonces ya son muchos círculos, el policírculo, lo simultáneo, lo multicircular, nada. De pronto dentro de ese poli también caigo en cuenta que entonces poli también de ciudad, entonces ahí sale policírculos naturales. Sencillo, ¿verdad? También, pero para llegar allá también es mucha lectura, mucha, ustedes saben, los procesos naturales. Y bueno, como les digo, entonces empieza ya un proceso, ya, no solamente de empezar a, dentro del computador y dentro de la fotocopia y dentro de la bitácora, que me parece que la bitácora es una herramienta fundamental, pues no sé. Yo trabajo bajo escuela vieja y me gusta mi bitácora física. Y le pego cosas y escribo, y es una escritura que solamente me entiendo yo. Y tengo un complemento de una bitácora digital siempre, constantemente, como para ahorrar recursos, pues, porque no todo lo voy a imprimir. Pero, y yo normalmente siempre, es como que para cada proyecto abro una carpeta independiente y le abro una cosa que hice referentes, otra cosa que hice bocetos, otra cosa que hice investigación, y así voy trabajando normalmente. Y todos mis proyectos tienen como un orden así. Entonces, ya empiezan no solamente uno a mirar imágenes por todas partes de techos verdes, y de alternativas para jardines urbanos, sino que también empieza la obsesión por el círculo. Pues desde lo ancestral, ¿verdad? Desde arte primitivo y entenderlo como su relación con la ciudad, hasta, bueno, aparecen Stonehenge, estas obras de Earthworks o de Land Art, y otros elementos que entonces ya sí estás hablando como puntualmente de materos, de empleo, como contenedores de plantas en diferentes espacios y un poco entonces ya empieza también como que, bueno, ¿será que reciclo materiales o no? Bueno, empieza a aparecer el círculo por todas partes. Dentro de todos estos, digamos que casi que el punto también entre esa preproducción y producción también es buscar aliados. Me parece a mí que muchas veces, pues uno no tiene que investigar toda parte del proceso, me parece que gran parte también es encontrar dentro de, pues, las posibilidades de contacto, también quién le puede ayudar a uno a solucionar problemas técnicos, dudas, aportar también. En esa época, pues, desde las becas de creación tenían algo obligatorio que era tener un asesor. Sí. Hoy en día no es una condición obligatoria. Pero a mí me parece que de todas maneras uno para ese tipo de cosas debe tener, así como los proyectos de investigación de la universidad, es muy bueno uno poder tener un mentor o un asesor, al menos para sugerir rutas posibles de trabajo. Entonces en este caso trabajé con unos amigos que tienen dos organizaciones, digamos, una es Terreno, ese ahí les puse en la página web, no sé para qué, terreno.carbonmade.com. ¿Tú nos vas a compartir esa...? Si quieren, completamente, no hay ningún problema, claro. La cuidan. Sí, Terreno y Organismo. Ellos son una pareja, él es paisajista y ella es bioarquitecta. Trabajan en Bogotá y tienen un centro, digamos, de bioarquitectura que se llama Organismo. Y digamos que el brazo de paisajismo se llama Terreno. Entonces, parte de la escritura del proyecto, digamos, yo me fui simplemente un fin de semana a Bogotá y me senté con los dos. Ya cuando tenía mi círculo, ya cuando tenía mi mapeo, ya cuando sabía que más o menos, entonces estamos hablando de unas 10 a 20 terrazas, porque obviamente empecé desde Popular Andalucía, a entender que en realidad yo solamente quería quizás intervenir Santo Domingo Sabio. ¿Verdad? Pero también es como que va dentro de ese mapeo y contar, acotar. Ese acotar es súper importante. En todo proceso de investigación, uno a veces piensa como que uno va a solucionar casi que, ¿verdad? Uno empieza con algo súper macro, ¿verdad? Y eventualmente uno encuentra que es más bien esas soluciones un poco más pequeñas que donde está pues el área de trabajo. Entonces me fui un fin de semana largo, qué sé yo, 5 días, donde ellos empezamos simplemente, vengan, ayúdenme con presupuesto, ayúdenme a solucionar si vamos a hacer unos materos. Más o menos yo calculaba, y bueno, eso era como que también de irme a sentar en la terraza de fulanita y hacer una demarcación con cinta que se viese desde arriba, montarme otra vez en el metrocable y mirar a ver si ese círculo era lo suficientemente grande y se podía ver desde arriba. Y con eso medía. Entonces yo decía, bueno, más o menos Itamar, estamos hablando dentro de Itamar, es el director de Terreno, entre unas materias de 1,50 m de diámetro a 2 m. Entonces esa parte del presupuesto también. Digamos, entonces sí me entienden que esa parte de presupuesto, en realidad, yo en ningún momento pues fui a Tierra Negra a preguntarles cuánto me costaba un bulto de tierra. Eso son personas que trabajan constantemente con eso, y Tamara ha hecho jardines tanto en Bogotá como en Medellín, entonces él sabía bajo los precios de Medellín cómo era todo, y esa parte de presupuesto me dejé asesorar. Digamos, dejé que el equipo de asesoramiento, de asesoría, me ayudase con esa parte también. En esta parte de formulación del proyecto, yo creo que también uno muchas veces, bueno, también depende de cómo uno esté trabajando, pero yo creo que los imprevistos es una parte fundamental. Pues los imprevistos, uno siempre uno le dicen un mínimo, un 10% para imprevistos, y eso es real. Mínimo uno necesita un 10% siempre para todo tipo de imprevistos, en proyectos de diseño, creativos o lo que sea, porque siempre hay elementos que se salen bajo el control de lo que uno pensó, de lo que ahora les voy a contar después del imprevisto que tuvimos nosotros con eso, con ese proyecto. Entonces así empieza a surgir Policírculos Naturales. Entonces ya, después de que me voy un fin de semana donde ellos terminamos de pulir el proyecto un poco, es más, ellos casi que ni siquiera se dan mucho cuenta yo qué estaba haciendo, pero tú, ¿para qué me estás preguntando eso? Y yo, no, vamos a hacer algo juntos, listo, bueno. En fin, nos ganamos la beca Entonces empieza ya como el periodo de producción. Listo. Bueno, es importante, quiero volver un segundo como a ciertos elementos. Me parece que también uno cuando hace este tipo de proyectos que requiere un prerequisito es como ese trabajo de campo. Quiero volver a ese elemento porque me parece que es fundamental hacer esas como contacto con la comunidad y preguntarles si usted está ahí interesado. Hoy en día, digamos, con los parques biblioteca, se han convertido como en un pequeño espacio o lugar de reunión en el cual uno tiene acceso como a la comunidad. Si uno va a trabajar con comunidades, yo no vivo en Santo Domingo Sabio, pero yo llegaba al parque biblioteca, en la parque biblioteca de la sala de mi barrio, por ejemplo. Entonces yo llegaba y decía, bueno, miren, yo quiero hacer un proyecto, ta, ta, ta. Entonces les hacía unos medio bocetos o lo que sea, les traía como lo que más o menos estaba trabajando, mi bitácora. Entonces me decía la chica que trabaja en sala de mi barrio, ¿por qué no vienes, digamos, el miércoles que hay reunión de... abuelas cuenta cuentos y a las abuelas les gustan mucho las plantas, pues cada uno va hilando como, ¿verdad? ¿Por qué no vienes a las con ellas? A ver si de pronto alguna de ellas conoce a alguna señora que tenga una terraza, porque es que también el tocar de puerta a puerta es muy desgastador, ¿verdad? Entonces también como que el ir como solucionando a través de las redes es una manera también de llegar a un mayor nivel, mayor número de personas más fácil, ¿sí me entienden eso? Como, entonces yo en realidad como que por medio de del Parque Biblioteca España, la sala mi barrio de ahí, y empezar simplemente a ir a grupos X, ¿verdad? Entonces que este fin de semana van a hacer un taller los chicos del Parque Arbí de Huertas Urbanas, entonces yo iba, como si fuera parte de la comunidad, y en los últimos 5 minutos, ah, miren ustedes, ¿alguna de ustedes tiene una terraza? Ah, no, yo no, pero mi tío sí, venga yo le presento a mi tío, cosas así, ¿sí me entienden? Entonces, por ejemplo, porque en realidad aquí va a surgir otra parte, otro brazo del proyecto, que es que uno empieza pensando, listo, mi radio de acción son estas 20 terrazas, entonces ya después de que de esas 25 personas te dijeron que definitivamente no les interesa, que ellos no tienen tiempo, que no les gustan las plantas, que eso tiene problemas de humedad, entonces uno dice, se me desmoronó el proyecto. O sea, si de 25 ya, entonces las 5 se pueden convertir en 10 y de un momento a otro no tengo terrazas, ¿verdad? Entonces también empiezan a surgir otro grupo, casi que yo tenía ese radio de acción y las tenía muy bien demarcadas y tenía mis mapas y ta, ta, ta, y empezaron a anotar Doña Nayibi, Doña Marta, ¿verdad? Todos los nombres, todos los teléfonos, cómo se llama tu mamá, todo ese mapeo es parte de eso. También empieza a surgir otra comunidad que es, yo lo llamo la 38 porque esa es la calle, que era un barrio que no se veía desde el metro cable, pero que era como un pequeño bosque, la gente de esa calle, todo el mundo cultivaba. Se ve, sin embargo, desde la escuela nueva que construyeron por arriba, que en ese momento no me acuerdo cómo se llama, y ellos todos querían trabajar conmigo, antes de los que estaban dentro del radio de acción. Entonces empieza a surgir como otro pequeño perímetro que yo decía, bueno, vamos a optimizar recursos eventualmente, de tal manera que yo pueda hacer estas y estas. Y quizás si hago estas, ya la gente se empieza a animar también. ¿Sí me entienden eso? Es como que... uno también tiene que, es un juego entre no ser tan cabeciduro y ver a ver como dentro de esa flexibilidad de lo que me está permitiendo el contexto para trabajar, como lo que puedo hacer. Entonces, bueno, digamos que esta es una de las imágenes que aquí ya empieza como a nacer el proyecto, ya como la parte de producción, por decirlo así. Este es el primer fotomontaje que hice, miren que simplemente son círculos, tenía la posibilidad quizás de... intervenir parte de la superficie de la terraza como con tierra o gravilla o ese tipo de materiales también para añadir otro parche de color. Eventualmente, digamos, esto terminó siendo eliminado precisamente por una cuestión de costos, ¿verdad? Con Ana y con Itamar, que son los de organismo y el terreno, empezamos a hacer un pequeño catálogo de plantas. Entonces, así de sencillo, entre lo que yo alcanzaba a leer, yo simplemente le decía a Itamar, Itamar, ¿qué pega en Medellín y que básicamente se sostenga casi que con las 2 gotas de lluvia que caigan durante la semana y que la gente no las tenga que ni deshojar, ni cuidar, ni podar, que casi que... Entonces ahí los pigmentos, ¿verdad? Esas plantas tenían unos condicionamientos, que fuesen resistentes, que necesitaran poco mantenimiento, poco cuidado, porque en general estamos hablando también, dentro de ese trabajo de campo mío también me he dado cuenta que muchos de esos hogares son personas que salen a las 5 de la mañana, van y trabajan en Medellín, todo el día y regresan a las 6 de la tarde, lo último que están pensando es ir a cuidar las plantas. Entonces también el contexto mismo estaba apuntando a que definitivamente no podía hacer unas cosas de mucho mantenimiento, cuidado. Entonces empezamos a hacer casi que un pequeño catálogo así, y yo también me iba de terraza en terraza con mi carpeta, aprovechaba para tomar dimensiones de las terrazas, les decía más o menos cómo estarían ubicadas, les hacía un pequeño fotomontaje a cada uno, se lo regalaba como en como una postal pequeña, ¿verdad? No, es que definitivamente, ay, pero venga, piénselo, le voy a dejar esto, para que lo vaya pensando, mire cómo se vería, mire que usted, ¿cuánto tiempo tengo que a la semana? Tan, ¿verdad? ¿Cuánto? Inmediatamente también se convierte como un contrato social, ¿verdad? ¿Por cuánto? Si le digo que sí, ¿por cuánto tiempo voy a tener que tenerlas obligatoriamente? Entonces también empiezan esas tensiones entre lo efímero y lo permanente, que una vez, muchas veces cuando hace este tipo de proyectos uno piensa que es casi que para toda la vida, ¿verdad? Como que voy a hacer la escultura urbana y se va a quedar todo el tiempo, a pesar de que no estoy trabajando con un material efímero en este caso. ¿Cuánto tiempo duró el...? Entonces duró más o menos 6 meses. Más o menos, listo. Ya no están. Ahora les voy a contar un poco por qué. Okay. Llegaremos a eso. Bueno, entonces también empezamos a hacer este catálogo. Entonces yo tenía mi pequeña impresión, bueno, esa carpeta no la traje, pero sí, para la próxima. Que también entonces casi que yo tenía mis hojas, entonces también ponía la terraza de Doña Nayibi y Doña Nayibi, entonces escogía repollo, Entonces casi que también porque miren que el subtítulo de mi proyecto es Polinización 2.0, entonces también como que esa imagen de la web 2.0 en la cual la cooperación, ¿verdad? El diseño basado en el usuario, etcétera, etcétera, era parte fundamental de ese discurso que también es atractivo para ese tipo de proyectos, pues, y el trabajo en red, y el hecho de que yo, y eso todo está incluido en el proyecto, el hecho de que yo ya había ido al barrio Santo Domingo, ya había hablado con la gente de ya tenía una estrategia de difusión y promoción por medio de la sala Mi Barrio, todo ese tipo de cosas que son previas, porque uno no necesariamente no es como que ya me habían dicho, el 24 de marzo tenés una charla, pero yo ya había abierto la puerta para ese tipo de cosas, siguen siendo pluses para uno ganarse una convocatoria de estas. Es como que no solamente está en la mente del artista o del creador, sino que uno ya hizo cierto contacto, ya vio la viabilidad, y claro que esto ya de categorización y de escoger viene después, ya viene la parte de producción. Yo esto no lo tenía para nada en la parte del proyecto, listo. Eso es importante también, para que ustedes entiendan que yo tenía muchos cabos sueltos cuando escribí el proyecto todavía, y uno no tiene que tener todo solucionado para entregar un proyecto tampoco, listo. Pero definitivamente la viabilidad, al menos, sí tiene que estar como, ¿verdad? La posibilidad, ciertas formas básicas, pues, el radio de acción, un número general, porque eso de todo también está ahí influenciando el presupuesto también. Entonces, miren, simplemente, pues un poco para que, eso es como una, continúa siendo como la carpeta, miren que yo tengo cada una de mis terrazas, cada una con el nombre de la señora, o de la persona que yo sabía que iba a cuidar la terraza, y cada uno de ellos, digamos las subcarpetas, tiene no solamente registros, sino medidas, todo escaneado también, los fotomontajes, obviamente, digamos, las imágenes, el top, ¿verdad? Después de sentarme con las hijas, el señor, la señora, todo eso para escoger las plantas que más querían, entonces yo les daba posibilidad de escoger 4, porque obviamente también hay un límite, ¿verdad? Porque o sea, todo el mundo quería de todo, pero la idea era que pudiese, pues, que fuese más bien como un círculo dentro de un círculo, y eso es lo que estaba pensando. Aquí traje simplemente una imagen como para mostrarles, esto fue el primer informe que yo presenté ante la alcaldía, digamos como en la mitad del proyecto, como a los 2 meses del proyecto, a los 2 meses de que me habían dado el primer desembolso, yo presenté un informe así. Lo único que tenía hasta el momento era mi trabajo de campo de viveros que había disponible acá, entonces aquí está, bueno, no alcanzan a ver muy bien, pero el nombre de vivero, dentro de las fotografías que me habían, plantas que me había dado opción Itamar y las que había escogido con las familias, las plantas que eran disponibles, que estaban disponibles, algunas fotografías de algunas terrazas, un plano general de la zona, el fotomontaje y un cronograma de trabajo. Miren que no había hecho nada, pues en cierta manera, ¿verdad? De instalación, 2 meses corrido el proyecto, porque en realidad en una semana yo solucionaba todo el montaje, pero uno constantemente tiene que estar presentando informes. Pero también es esa idea de que uno muchas veces en estos procesos, cuando uno tiene el cronograma listo y uno está justificando que es que en la última semana se da el montaje, no hay ningún problema, no significa que uno va a montar desde la primera semana, es imposible. Esto, muy bueno cómo se hace esta cosa, Vivi, porque es muy parecido a lo que esperamos que ustedes estén dando cuenta semanalmente en el trabajo con nosotros. Pues yo creo que no solo los artistas, sino como las grandes consultorías de diseño ya trabajan así, la gente entiende muy bien que hay un proceso difuso, uno no llega a esta botella puede que la entreguen 2 años, ¿cierto? La primera inyección se va a hacer, pero si no hay reuniones constantes, usted mostrarle al tipo que le está pagando y todo eso, no, mire, es que hay otra serie más de dibujos, es que tomé otra serie más de fotos, es que hice otra serie más de párrafos, aunque nos tachemos la semana que viene, si yo lo veo a usted trabajando de alguna manera intelectualmente, tratando de darle cohesión al proyecto, eso es lo que uno busca, pues, en este tipo de cosas. Y es que uno, bueno, digamos que es, yo pienso que uno en esa búsqueda inicial de la preproducción, por decirlo así, uno debe, pues es muy importante, ¿verdad? Como el no tener muy claro uno hacia dónde va, pero dentro del proceso mismo de producción también hay unos momentos en los cuales hay una búsqueda inicial, en las cuales yo me di un tiempo que yo le llamaba gestión. Y mi gestión era continuar tocando puertas, continuar a que me dijeran que no a algunos, que sí a otros, ¿verdad? Continuar llevando gente también como el sismólogo para ver si eso no se va a caer con 2 metros de diámetro, de peso de tierra, para ver las condiciones también de construcción de cada una de las casas, para incluso filmar a la señora a conversar. Porque es que para mí en ese momento también, digamos que yo no sabía qué tanto podía decir yo iba a durar el proyecto. Pues yo decía 1 año, 2 años, 3 meses, pero yo creía, no sé si de manera inocente o qué, que de todas maneras es en ese contacto interpersonal también donde quizás se podía abrir la puerta para el mantenimiento. O sea, que si la gente de verdad quizás estaba medio vinculada conmigo, pero vinculada con el proyecto y que sintiese cariño con eso, ustedes lo iban a mantener, ¿verdad? Porque es muy distinto que lleguen simplemente y te digan, venga, le voy a pagar 2 millones de pesos porque usted me deje poner el aviso de Alcaldía de Medellín, vamos para adelante, cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces la señora dice, claro, deme los 2 millones de pesos y ahí mismo que ella van a fijarse por cuánto tiempo la tengo que tener, ¿verdad? Entonces al cabo de los 2 meses ya empacan y adiós, ¿verdad? Y ya te están llamando a preguntarte que otra, dónde están los otros 2 millones para los próximos 2 meses, ¿verdad? Entonces yo decía, si me demoro 2 meses en gestión, que simplemente medio crear un vínculo de amistad o de algo, entonces quizás se genera cierto cariño por este proyecto. Es un poco también eso, ¿verdad? Y es de sentarme a filmar, ¿para qué? Tengo videos, entrevistas de todas las personas que viven debajo de mis terrazas. ¿Lo vamos a hacer algún día? No sé. ¿Para qué es? Todavía no sé. ¿Será para algo? No sé. Para nosotros es fundamental eso. Ahorita que estamos viendo como la conferencia de los otros datos, digamos que para nosotros, más que evaluar los procesos de investigación de ustedes en base a datos duros, como tratan de hacer en ingeniería de diseño, que te dicen cuál es tu mercado y dame datos de quién es tu cifra, cuántos son los usuarios, cuánta gente te compra, eso no es el método que seguimos acá. Nos interesan los datos blandos que fue a recoger Viviana, cuando usted tiene evidencia de conversé con estas 3 personas y las tengo filmadas diciéndome que sí, o tengo fotos mías, aunque sean borrosas del celular y todo eso, pero que evidencian que yo fui y conocí, o tengo bocetos de que evidencian de que yo sí escribí 20 párrafos antes de llegar a este sintético y no es que este, porque es cortico, me salió de chispa. O sea, cuando usted me da cuenta de eso, no es que estas cosas se ven como muy blandas, un ingeniero o un académico posiblemente te va a decir que eso no vale, que eso no pesa porque es difícil cuantificarlo, entonces ¿dónde está tu banco de datos? Pero la información cualitativa sí uno la puede trabajar de manera cuantitativa, que es como una de las cosas importantes que yo aprendí en mi proyecto de grado con Nicolás, y es, si usted está trabajando con temas quali, como posiblemente sean todos los proyectos de ustedes, usted sí hace registro, como obsesivo, como lo haremos Vivi y yo, de tomar muchas fotos, de tomar muchas notas, de guardar en carpetas, y después decir, ah, mire, es que yo documenté 25 volardos y todos presentan el mismo problema, pues si usted ya después se devuelve a eso, a los números, a encontrarlos cuando usted almacenó y eso le dio fondo, eso es mucho más importante que decir mi mercado es de tanta gente, o cierto, no sé. Sí. Sí, y pues yo creo que también es eso, como que eventualmente me di cuenta también que esta información para mí, cuando tuviese tiempo dentro de mis... Yo quería hacer un libro también. Quiero hacer un pequeño libro de esos retratos hablados, de este proceso. Y es información primaria que es tuya, que la puede tomar un montón de formas. Pues. Puede tomar un montón de formas. Entonces, en este caso, digamos, la instalación que se ganó el premio eran las la intervención urbana, que son los círculos, que es los jardines urbanos. Pero les voy a mostrar ahorita en la parte de postproducción cómo eso se convierte en 100.000 otras cosas. Y yo creo que todavía está ahí, o sea, ya han pasado 2 años, pero todavía tengo yo hilos sueltos que podría entrar a solucionar, o estoy empezando a solucionar uno y todavía faltan otros 2 por solucionar, mejor dicho. Listo, entonces es como que, a ver, cada cosa también se va transformando, ¿verdad? Y es muy valioso hacer eso, incluso en la arquitectura ahora, que casi todo funciona por concursos, los edificios públicos y todo, la mayoría de oficinas concursan simplemente para tener un portafolio y decir, mire, es que yo he concursado en 3 cosas y tengo 3 proyectos archivados de esto. Sí. No se lo ganan. O incluso en las oficinas, pues bueno, no vea, en esas entrevistas que les tengo que mostrar de culas y los de arquitectos, dicen, es que si yo no me gano el edificio, hago el libro y también lo vendo por otro lado, o monto un curso en Harvard y lo doy, pues esto, sí, una cosa es lo que vamos a entregar acá, pero sí, mi proyecto de grado, los retales que yo saqué de eso es por lo que yo estoy dando este curso, entonces de alguna manera uno no para de reciclar esas cosas y esos caos. Yo por eso no creo que hoy en día, si uno es consciente de su trabajo y si simplemente anota o deja, pues dentro de esas bitácoras o van a, pues, ¿verdad?, va creando como estas cosas, esta máquina, ¿verdad?, con componentes sueltos, algunos sí entran a funcionar dentro de la máquina, algunos simplemente son sueltos y son tuercas que uno está funcionando la máquina, pero no, tiene un montón de tuercas por aquí que no sabe cuando la desarmó dónde iban, pero sigue funcionando. Siempre están ahí y siempre, o sea, yo no creo en ese como idea de que es que estoy bloqueado artísticamente. Estar bloqueado es no estar enfocado o no buscarle cabida a esas tuercas sueltas. Porque yo, por ejemplo, pues no sé, en ese momento incluso estoy preparando una exposición en Indiana a partir de proyectos no aprobados, que es una carpeta gigante, más grande que los proyectos aprobados. Pero para los que trabajamos dentro de esta, pues de tratar de hacer estas alucinaciones con fondos de diferentes fundaciones, instituciones, lo que sea, uno, porque, ¿verdad?, es como béisbol, pues por cada 3 strikes, un sí, home run, pues o es eso, hay muchos proyectos que yo tengo que he presentado, algunos mejores que otros, algunos pésimos, algunos muy buenos, y no han pasado a cosas, pero uno los tiene ahí constantemente, y simplemente yo los tengo en mi carpeta de en algún momento, como lo quieran llamar, ¿verdad? O para de vez en cuando le invitan a una exposición, es como, ¿de qué quieres hacer una exposición? Yo quiero hacer una exposición acerca de todos mis proyectos que no han aprobado. Perfecto. ¿Y cómo los vas a presentar? En libros. Y así los voy a presentar. En libros, de simplemente bocetos, de, ¿verdad? Cada libro que no sea lineal, pues que le sacan diferentes brazos, porque es eso. También, ¿no? Para mí los procesos no tienen como esa linealidad, a pesar de que sí creo en la linealidad como una metodología de proyectación general, pues. O sea, en la cual definitivamente uno está observando, uno está analizando, uno está interpretando y después uno está formalizando, materializando, ¿verdad? De eso se trata también. Muchas cosas se quedan en el análisis, pero de vez en cuando uno va caminando por la calle o lo que sea y dice, ve, eso que no tenía resuelto hace 2 años, quizás lo pueda hacer así. Y encuentra la manera de materializar también. Es como que a veces hay cosas que se tienen que quedar un poco como en el cajón y eventualmente entonces uno las encuentra como solucionarlas. Bueno, aquí un poco, simplemente como en ese proceso de producción, les quiero mostrar pues como en el montaje de las terrazas, los medios de transporte. Pues no, mentiras, es como... bueno, yo en primer lugar nunca había trabajado con plantas, yo no soy paisajista, nunca había trabajado con un paisajista. Entonces también uno a veces no alcanza a medir como las cantidades, los números, ¿verdad? 10 terrazas, y uno dice, esos materiales no se ven tan grandes, pero entonces ya después multiplica por 96 bultos, y los 96 bultos se convierten en un problema, ¿verdad? Si cada bulto pesa 5 kilos, ustedes hablan de matemáticas mejor que yo, estamos hablando de mucho peso, ¿verdad? Entonces, bueno, obviamente es bodegaje, digamos, yo en ningún momento en el principio presupuesté bodega, porque yo no pienso así, porque no había hecho un proyecto macro también, porque eso quizás un paisajista o un arquitecto lo tiene inmediatamente en su cabeza, como que tenemos que conseguir una bodega para el tiempo en que estamos distribuyendo las cosas en Santo Domingo Sabio. Afortunadamente tenía un amigo en Robledo que tiene una empresa y me prestó toda su parte de afuera, pues para eso son buenos los amigos, porque la bodega pues en realidad yo no tuve que pagar por ella para nada durante 2 semanas, digamos, de montaje. Pero ya después es el transporte desde la bodega también hacia Santo Domingo Sabio. uno en algún momento casi que se corta los pasos, como que yo pienso, listo, ya tengo los costales, ya sé cuánto cuestan, ya sé cuánto cuesta el transporte básico de aquí a acá, pero es como que piensas que 10 terrazas las van a hacer en un transporte, no, era cada día había un transporte distinto para distribuir por zonas. Entonces ya como que uno, ya en los días previos es muy importante también volver a, bajo cabeza fría y con el asesor, uno armar un cronograma real de trabajo, de montaje. Porque a veces uno también como, o por falta de información o lo que sea, uno está pensando como que si las cosas caen del cielo y se instalan solas un poco, ¿verdad? Entonces en ese tiempo también era eso, esa parte de bodega yo nunca la incluí. El transporte dentro del barrio, digamos, muchas de esas terrazas solamente se podían acceder por medio de esas escaleras. Entonces el transporte de todas esas cosas era mucha mano de obra contratada dentro del barrio también para ayudarnos. Yo mano de obra sí había contado, pero no por tantos días, por ¿verdad? Con ese transporte, contando que necesitaba 6 hombres fuertes, ese tipo de cosas. Bueno, eventualmente también, ya para mantenimiento y todo eso, en mi carro. Pues sencillo, ¿verdad? No voy a pagar transporte, pues simplemente cargue el Civic, métale plantas y para arriba a Santo Domingo para hacer mantenimiento. Ese tipo de cosas. Bueno, aquí tenemos como algunos de los, ya las terrazas instaladas. Esta imagen de acá abajo es un poco más borrosa porque, como les digo, es a través del vidrio del metrocable. Estas están recién plantadas, o sea que eventualmente se alcanzaron a hacer mucho, las matas pues, o las plantas crecieron mucho más y ya eran como, porque aquí todavía se ven como un poquito calvas. Bueno, esas son entonces como las instalaciones. Este es en la zona pues debajo del metrocable, que en total fueron 7 terrazas me parece, debajo del metrocable. Y en la 38, como les dije, ay, también hicimos entonces 4 terrazas, que no se veían desde el metrocable, pero como ven ustedes acá, pues la gente en realidad estaba muy enamorada de las matas y quería participar. Entonces, como no, ¿verdad? También es abrir esa posibilidad. Incluso, aquí tengo que hacer escape. Miren esta fotografía. Es cuando regresamos más adelante, como un mes después, que ya las matas están mucho más crecidas. Es esta foto. Miren que ya el barrio, digamos la casa, esa casa habían entrado a intervenir el matero con pintura blanca, ¿verdad? Es un poco, una vez es cuando es un poco psicorrígido o se ven las cosas, al principio es como que, uy, pintaron el matero. Pero después uno dice, ¿qué nota? En realidad, si yo estoy hablando de apropiación, interacción y 2.0 y todo eso, qué bueno que hayan pintado el matero, o sea, fueron, compraron la pintura, la tenían o lo que sea, y cada uno se sentó en un fin de semana y toda la familia. Entonces también es eso, uno nunca sabe cómo se van a transformar las cosas. Y esa es parte, yo creo que dejar que las obras y los procesos le hablen a uno, es súper importante. Bueno, digamos que la postproducción, quisiera yo entonces también hablarles de un par de cositas. Digamos que uno de los elementos claves, casi que se convirtió en un gran condicionador en algún momento, fue cómo estaban construidas las terrazas. Cuando instalamos los primeros materos, al mes, a pesar de que habíamos tomado en cuenta dentro del diseño el hecho de que los materos parece que estuvieran contra el piso, pero en realidad lo que está, digamos que está el círculo de metal y en ese círculo de metal se sostiene una red, también metálica. Esa red metálica estaba más o menos a esto del piso, para no entrar en contacto directo con la superficie, como para prevenir, digamos, problemas de humedad. A pesar de eso y a pesar de que la tierra obviamente no estaba en contacto directo, sino que había unas superficies de geodren, bueno, cosas que saben las personas que trabajan con plantas, un geodren que ayudaba a drenar, que había donde salirle el agua, todo eso, empezaron a generar problemas de humedad. Entonces eso fue como un post, ¿verdad? Pero antes de, hubo un par de familias que me dijeron, con mucho gusto, incluso eran las familias claves, esta familia, que era justo debajo del metrocable que se veía desde la biblioteca, me dijeron, con mucho gusto nosotros le dejamos hacer esto, pero nos impermeabiliza. Esa fue la condición que dieron. Entonces yo contraté unos señores para que impermeabilizaran sus dos terrazas, profesionalmente, etcétera, etcétera. Una de ellas igual le pasó la humedad. Entonces, digamos, la impermeabilización fue un, digamos que yo dejé de hacer dos terrazas, más o menos, se podría decir algo así, dejé de hacer dos terrazas finales para poder impermeabilizar la mayoría de las terrazas. Entonces, casi que al principio contraté a varias personas y varios millones se fueron en impermeabilización, que no estaba contado como un elemento antes de, y ya al final terminé impermeabilizando yo dos terrazas también. Entonces aquí tengo esta imagen pues de impermeabilizada, no sé si se ve muy bien, pero entonces también terminé impermeabilizando una terraza. Que quizás es una de las cosas más duras que he hecho en mi vida. Pero vos yo físicamente, sí. Incluso eso se convirtió en un video también, que se llama El arte debe ser fácil. ¿Quién dijo que el arte debe ser fácil? Y es un video de yo trabajando con brea, y yo soy muy rinítica. Entonces la brea se combina con mis mocos y yo lloro desde principio a fin, las 4 horas que me demoro impermeabilizando el primer día la terraza, y soy quejándome desde el principio hasta el final. Entonces se convierte en un video eventualmente. Obviamente era dentro de una convocatoria pues un poco como de burlarse del arte mismo, listo. Pues digamos que yo tengo como diferentes facetas de lo que hago como más serio, y el otro es un poco la parodia o el burlarse de lo que uno mismo hace, ¿verdad? Ese día obviamente yo me estaba quejando en serio, pues no era, ¿verdad? Sufrí, pues, en realidad, ¿verdad? Pero después mirando eso yo decía, definitivamente de vez en cuando uno se puede convertir como en una actriz de telenovela, ¿verdad? Entonces, sí, ese video es una... Bueno, entonces aquí obviamente es en algún momento con guantes y con... Sí, y ese video lo acompañé, se exhibía al lado de mi ropa. Mi ropa de ese día. Entonces los Converse quedaron completamente tapados en brea, los blue jeans quedaron totalmente cubiertos en brea. Es más, aquí simplemente anécdota, esa tarde mi pareja y yo, pues él me ayudaba a impermeabilizar esa terraza, veníamos bajando de Santo Domingo Sabio en bus, y obviamente yo creo que veníamos, parecíamos como si hubiéramos estado oliendo pega toda la tarde. Y nos paró la policía bajando. Y nos hicieron bajar y nos decían, ¿están bien? ¿Están seguros que están bien? Y nosotros sí. Pensaron que seguramente algo nos había pasado en Santo Domingo, o que nos habíamos varado, y los dos nos moríamos de risa. Y es que sí, eso es arte, eso es arte. Entonces ya decían, nos decían, es que quieren que alguien los acompañe, porque estábamos en otro mundo completamente, obviamente, pues a pesar de utilizar máscaras de todo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces son como pequeñas cosas, ¿verdad? Pero... Sí. Yo creo que es también como abrirle la puerta dentro de los procesos que son aún más serios también, como que primero, bueno, ¿qué tal será impermeabilizar esto, verdad? ¿Qué tal será experimentar con algún material que yo nunca he trabajado? ¿Qué tal será ser un obrero por un día? ¿Qué tal? Esas preguntas también son muy válidas, me parece a mí. Bueno, la otra simplemente, me parece que eso también es como una anécdota, pero que es que Doña Clemencia, que es una de las terrazas por allá por la 38, en realidad fue una familia que yo conocí, no tenían terraza, tenía más bien un solar, pero la familia terminó siendo pues como una guía conmigo, me acompañaron mucho tiempo, me ayudaron a conocer a otras personas, me presentaron gente que tenía terrazas, en fin, me invitaban a almorzar, ¿verdad? Doña Clemencia, dentro de las lluvias y todo eso, bueno, esa es otra cosa, que ese año llovió particularmente fuerte, fue el 2010, fue el año que no paró de llover. Entonces también como que esos fueron de los elementos que me llevó a mí a decir como, creo que voy a desmontarlas. O sea, se cumplieron los 6 meses y yo dije, voy a desmontar. Porque también es la tranquilidad de uno, ¿verdad? Es como que cada vez que empezaba a llover yo decía, esas casas como están construidas, ese peso, ya tomamos todas las precauciones, pero de todas maneras empezaba como el trueno y yo ya decía, me van a llamar algún día que se me cayó el techo. Porque es que son cosas que a pesar de que yo había llevado el sismólogo, accidentes pasan, ¿verdad? Entonces uno simplemente como tampoco te puede ser tan testarudo a no dejar que un problema climático que puede ser real, ¿verdad?, termine siendo un problema aún más grande, que puede ser como pues que se le caiga la casa a alguien de verdad. Entonces dentro de una de las inundaciones que hubo ese año casi que se creció una quebrada y entró y salió por la casa de doña Clemencia, que era una de las señoras que nunca hice una... Yo les regalaba plantas simplemente y era mi contacto dentro de una parte del barrio, pero ellos no tenían terraza para intervenir. Y entonces me llamaron un día y me dijeron, mire, se nos inundó la casa, pues miren que la, pues aquí en la fotografía no se ve muy bien, pero la cama y todos sus equipos y cosas le quedaron afuera de la casa. Entonces fuimos, ya simplemente como con todos los sobrantes, ya habíamos terminado de instalar todas las terrazas, pero a mí yo siempre le dije a Itamar desde el principio, cuenta más plantas de las que son necesarias, cuenta más plantas, uno nunca sabe, pues aunque sea para arreglarles a los amigos, pues o una manera como el pasaporte para entrar al barrio, ¿verdad? Entonces terminamos recultivándole su jardín, que básicamente ustedes aquí, donde ven, esa es como la fachada de su casa y ese es como su solar. Y ese es el mismo solar. Entonces con todo, con los sobrantes de las plantas, le volvimos a cultivar su solar, simplemente, es sencillo, ¿verdad? Es como, porque cómo no, ¿verdad? Bueno, entonces ya más o menos empieza como la parte de postproducción, por decirlo así. En la parte de postproducción, me parece a mí que uno siempre tiene que ser también como un poco, bueno, vivimos en una sociedad mediatizada. Yo ya me estaba empezando a dar cuenta antes de desmontar que de alguna manera u otra esa tensión entre permanencia y lo efímero tendía más hacia lo efímero y no hacia la permanencia. Entonces, obviamente, pues, a uno de todas maneras, dentro de, pues, cuando uno estudia artes y todo eso, y de pronto trabaja cosas pues, procesos efímeros, el registro se termina convirtiendo en gran parte de la obra. Y bueno, yo de por sí registro todo, pero entonces los registros fueron muy importantes para mí desde el principio. Pero entonces todos esos registros, digamos, yo me encargué también como de distribuirlos entre diferentes revistas y cosas como para... Ese apoyo a la postproducción también es un entender... ¿Cómo lo quiero promocionar? ¿Dónde lo quiero mostrar? ¿Cómo lo quiero mostrar? Entonces, pues este fue un pequeño articulito que escribí yo también en una revista que es en inglés. Y esa fue la imagen que la acompañaba, era un artículo sencillo, una página. Esa es parte de la postproducción también, esa difusión y promoción de la propuesta, de mostrarlo bajo de diferentes modalidades también. Y eventualmente viene un proceso que son como, bueno, ese es un compromiso que uno adquiere con la alcaldía. Ni siquiera sabría contestarles si lo hubiese hecho, si no hubiese sido un compromiso, me parece que en realidad fue interesante. Y es que uno está obligado, uno firma un contrato como para mostrar la obra en el año después de la obra en diferentes lugares. Como mi obra, entre comillas, era la instalación en Santo Domingo Savio, para mí no tenía mucho sentido, teniendo disponibilidad de salas expositivas, al menos 4 dentro de ese año, mostrar lo mismo. Y yo también soy, pues, mi proceso, digamos, o mis intereses son también trabajar, digamos, lugares específicos, o obra para lugar específico. Entonces lo que hice fue, digamos que yo tenía acceso para el Parque Biblioteca La Ladera, el Parque Biblioteca España, el Parque Biblioteca Belén. Entonces, para cada uno de ellos, diseñé diferentes brazos de la obra que quería exponer que tuviesen sentido para ese lugar. ¿Me entienden un poco eso? Como pensando en ese lugar específico, ya en qué iba la obra, entonces decidí cómo quería mostrarla. Es un poco eso. Okay. ¿Cómo vamos de tiempo, Dani? Bien, perfecto. Entonces, bueno, pero digamos, este es un pequeño afiche que hice. Entonces, cada una de ellas ya les acompañaba una afiche distinto, pues con mis dibujos de niña. Este fue entonces la exposición para el Parque Biblioteca España. Que para el Parque Biblioteca España, y fue la primera, yo pedí que fuese la primera, yo creo que el lugar mismo me apunté, y el hecho de que el proyecto había sido dentro de la comunidad, era obvio que tenía que mostrar ahí sí todo el proceso. Como que era importante para mí que esa instalación o ese montaje o esa exposición más bien, mostrase todo el proceso. Entonces lo que hice fue, reorganicé, digamos, como las ¿cómo se llaman esos? Cubículos de exposición o paneles de exposición. Los paneles de exposición, que normalmente uno los ubica como uno enfrente del otro, creé como una especie de círculo, con ellos, ¿verdad? Un decágono en realidad, dejando uno abierto. Y con los costales sobrantes, entonces creé un cojín gigante para que la gente se pueda sentar sobre los costales, ver el video, un video editado con el proceso de principio a fin. Sencillo. Y alrededor, en la parte de afuera, entonces casi que eso se convertía en una especie de bocetos del artista, y adentro como que el proceso como tal o el montaje. Entonces esto es como preproducción o previsualización y esto resultado final. Y entonces los pequeños paneles o las pequeñas obras que iban en la parte de afuera de los paneles de exhibición eran estos bocetos de las terrazas y con unas amigas que tienen este proyecto, que son unas pequeñas envases de vidrio, pues unas burbujas de vidrio, le mandé a hacer unas formas específicas que para mí condensaran como ese círculo o ese pequeño micromundo para tratando de integrar el mundo vivo, el mundo de las plantas a unos bocetos, por decirlo así, ¿verdad? Entonces esa fue la primera exposición, ahí está pues la inauguración. Todos estos niños en realidad me ayudaron a, fueron los que participaron en el proceso, son las familias. Todas las exposiciones, digamos, yo las registro también, hago videos, hago fotografías, para mí es importante, pues en realidad yo creo que lo más como enriquecedor de todo ese proceso fue este momento. Este momento en el cual se veían a sí mismos, se acordaban de las cosas, decían, esa es mi terraza, en un espacio expositivo, era como, pues, no sé, o algo ahí bastante especial. La segunda exposición entonces fue en el Parque Biblioteca Belén, y bueno, Parque Biblioteca Belén es como, ¿verdad?, diseño japonés, super zen. Estaba este ojo de agua, que de por sí es otro rectángulo también. Yo tenía una serie de botellones que en algún momento reemplacé algunos de las plantas que estaban teniendo problemas. Las envasé en unos nuevos contenedores que eran unos botellones cortados en la mitad. Entonces decidí hacer una intervención en el ojo de agua. Pues así de sencillo, no mostré nada del proceso, no mostré las fotografías de Santo Domingo Sabio, nada de eso, sino que por el contrario, decidí intervenir el ojo de agua con un gran círculo compuesto a partir de círculos que eran botellones casi, la boca está hacia abajo, ¿alcanzan a entender? Sí. La boca está hacia abajo, están todos contenidos y tenían una planta que se llama Penicetum, que bueno, en ese momento estaba recién montado, alcanzó a estar 2 meses, entonces ya alcanzó a crecer la planta eventualmente. Y adentro, porque me decían, Vivi, pero entonces solamente vas a... Y yo, bueno, a ver, ¿qué quieren? Un poco como para... A mí también me gusta como ser un poco... Pues siempre he sido un poco rebelde también, entonces... no, pero no vas a utilizar las paredes adentro de la biblioteca, no, nada. Entonces, no sé en qué momento, también en otra de esas rutas de investigación, y en ese momento estaba volviendo a leer Borges, y el libro infinito de Borges, y la biblioteca infinita... Y entonces esta biblioteca Zen y el círculo infinito, y entonces todo eso se convirtió en otra narrativa que fue un pequeño libro, ¿verdad? Bueno, en realidad eran unas dos series que desubiqué en la parte de adentro de la biblioteca, en la cual casi que se convirtió en dos series que eran blanco sobre blanco. O sea, eran hojas blancas, medio pliego, y en ellas intervenía con pintura blanca o con papel fotoluminiscente, ese vinilo adhesivo. Porque ese mismo vinilo adhesivo lo utilicé, ven esta franjita blanca, ese era vinilo adhesivo fotoluminiscente, entonces de noche brillaba en la oscuridad. Entonces era un poco, pues no sé, digamos es un poco ridículo en realidad, porque entonces aquí ustedes ven que bueno, están las lámparas de la biblioteca adentro, entonces yo obviamente estoy pensando en círculos constantemente, entonces el círculo del círculo del círculo, entonces ya son tres, entonces empecé a hacer unos dibujos, y aquí no se ve muy bien, pero aquí digamos hay un círculo fotoluminiscente recortado, hay unos pequeños hilos que conecta cada uno como esas, y esa era una de las imágenes, pero el círculo dentro de ese rectángulo, la fotoluminiscencia, lo infinito, el blanco sobre blanco, más el Penicetum, que después me di cuenta que en realidad era una planta que para la cultura japonesa representaba también lo infinito, en fin, ahí encontré una narrativa para hacer una serie de imágenes, de imágenes que no se ven muy bien, que entonces uno desde abajo dice, pero yo pegó simplemente un montón de pliegos blancos y escondí una serie de, escondí 4 libros que tenían toda la serie adentro de la biblioteca y solamente se podían detectar porque brillaban en la oscuridad, cuando ya nadie estaba en la biblioteca, y las obras brillaban en la oscuridad cuando ya nadie estaba en la biblioteca. Pues es un poco como pelear contra la utilidad, precisamente, ¿verdad? Como el hecho de que la imagen se ve es cuando ya no se puede ver, cuando ya está cerrada la biblioteca. Bueno, ese era un poco como mi discurso imaginario para Parque Biblioteca Belén. Y esa exposición se llamó Inflorescencia. Listo. Obviamente ya a esas alturas del camino ya se dan cuenta que uno ya empieza a perder como la cordura, ¿verdad? Entonces, en ese momento casi que abrí esa puerta también como un poco para esas cosas sin sentido, que también tenían que ver un poco como la manera en que estaba entendiendo lo infinito, o esos procesos que nunca terminan, o el hecho de que todos los días me están llamando para decirme que te trataba, ¿verdad? Tenía sentido con todo esto también. Listo. Eso es bien bonito, incluso esta fotografía pues se las traigo porque en algún momento desde la alcaldía me dijeron, listo, Vivi, entonces instala tu obra, pero la semana la vas a tener que desmontar porque es el festival Hanamatsuri, que es el festival japonés que celebra en el Parque Biblioteca Belén. Y yo, pero entonces, ¿por qué no simplemente instalo después de Hanamatsuri? No, que es que tienes que cumplir con las fechas, etc. Son cosas que, ¿verdad? Que uno dice, por Dios, ¿qué les pasa, verdad? Como entonces me tengo que instalar, bueno, ustedes me ponen el asistente, pero de todas maneras, es como que ustedes saben lo que es instalar eso. Entonces, además es mover plantas que por sí son frágiles. Y fue muy hermoso porque en realidad yo me senté ahí a esperar a que se apareciera el señor de Hanamatsuri todo un día. Y eventualmente apareció, yo le dije, mira, yo acabo de instalar esto, y le conté toda la historia de lo infinito y lo zen, y se lo vinculé con todo, y le dije, me están diciendo desde la alcaldía que yo tengo que desmontar mi obra para el festival de ustedes, y me dijo, pero ¿por qué? ¿Cómo así? Yo no he dicho nada, me encanta, tiene toda la consecuencia del mundo, eso es súper Hanamatsuri, ¿verdad? Entonces no lo tuve que desmontar, también es como un poco... Pues es algo de aprendizaje también cuando le dicen a uno tenés que uno buscarle la posibilidad también a la cosa, ¿verdad? Porque uno sabe que es tiempo, recursos, dolores de cabeza, en fin. El último, y solamente les acompañé con una imagen, es el Parque Biblioteca La Ladera, que entonces casi todos los registros que tenía, todas mis terrazas, las convertí en imágenes en blanco y negro y reemplacé los materos por círculos de color. Entonces eran unas fotografías de gran formato, montadas de manera muy sencilla, como verán, con ganchitos, y simplemente decidí reemplazar las plantas ya completamente por los círculos de color, un poco abriendo la posibilidad que lo que sigue es una exposición sobre círculos, ya abandonando la planta, bueno, hay una obra que tiene la planta, pero entonces ya simplemente estoy otra vez recuperando la forma, digamos, y olvidando la materia prima, que en este caso era eso. Bueno, ya así como también un poco pensando también en lo que terminan las cosas, ¿verdad? Y los imprevistos y un poco en esa tensión entre... Yo creo que es eso, como que este proyecto en cierta manera terminó siendo interesante para mí en esa tensión entre lo permanente y lo efímero, en esa tensión entre lo planeado y lo imprevisto, en la flexibilidad de trabajo también. Pero bueno, el costal que terminé diseñando, ¿verdad? El costal de... el puff, ¿verdad? Terminó, digamos que hubo uno porque yo no completé el decágono, siempre dejé uno por fuera. El decágono se terminó destruyendo eventualmente, porque lo dejé a la intemperie y todo eso, entonces se deshizo básicamente. A pesar de que me lo habían pedido para una cosa, no alcancé a entregarlo porque se deshizo. Lo dejé a la intemperie, sol, agua, lluvia, una semana y eso murió. Pero el único costal que quedaba de ese decágono que no completé terminó siendo también el lugar de dormir de mi gato. Y yo creo que en realidad, pues en esta tensión de ese, pues Policírculos fue un proyecto pues que al menos alcancé yo como a decir, quería hacer esto, me imaginé esto y se hizo, duró este tiempo, tenemos registro, ¿verdad? Fue un reto por tal y tal razón, pero uno también como que, yo pienso que uno nunca termina previendo para qué van a ser útiles esas cosas muchas veces, ¿verdad? O quién va a terminar, de, pues como utilizándolo en su máxima expresión. Uno a veces no alcanza, ni, no es lo suficiente ni siquiera mente creativo a veces para entender hasta dónde pueden llegar las cosas, un poco, ¿verdad? Entonces casi que ese cojín que terminó estando debajo de una cama por muchos meses porque no sabía dónde ponerle, porque no tenía nada que ver con nada, termina siendo, ¿verdad?, súper útil, un elemento fundamental de mi casa, pero utilizado por un gato. Y es eso, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué viene ahora? Viene ahora una exposición con los costales, porque acuérdense que hice un decágono, pero eran 96 costales, todos los limpié, todos los lavé, todos los limpié, y eso viene una exposición que estoy reutilizándolos para crear unos, como unos bolsos de alta costura. Un poco esa también, convertir el costal burdo, de poca importancia, que todo el mundo bota o vende por 200 pesos, y convertirlos en algo como refinado, es lo que viene. Y yo creo que en realidad surge es a partir de eso. ¿Verdad? Yo los lavé sin saber para qué, simplemente porque yo no boto nada. Y es eso, ¿verdad? Los lavé y no sabía para qué. Y eventualmente después de ver esto y y dije, bueno, listo, no sirvieron, definitivamente no sirven como puffs, pero sí sirven para invertir su significado completamente, ¿verdad? El costal, que entonces es algo, entonces estamos casi que agarrando, ese sí lo estoy haciendo de manera colectiva, estamos agarrando un bolso icónico de cada década del siglo XX, y lo estamos como reproduciendo, recreando, pero a partir de costales, y adentro eso sí, con seda impresa, pero con las fotografías de las terrazas, como para vincularlo otra vez al proyecto, ¿verdad? Para que se convierta como en una especie de, pues no sé si es una palabra, como unos souvenirs de... Y cada bolso en realidad tiene un nombre de acuerdo a cada una de las terrazas. Y la exposición de los círculos también sale de aquí, que entonces ya ahí sí estoy reutilizando también, es eso, por eso son procesos también infinitos, pues yo creo que también tengo la bendición de poder tener muchas tías, madres, etcétera, que me guardan cosas, a pesar de yo tener muy poco espacio, porque también el espacio es una limitante a veces, ¿verdad? Uno no puede guardar todo. Estoy reutilizando los geotextiles, que es como una tela que se ponía en algunas de las terrazas, y esa tela es muy hermosa porque yo levanté, cuando desmonté las terrazas, levanté las plantas y de la tela se habían pegado las raíces de las plantas. Entonces estoy cosiendo con hilos fotoluminiscentes pasados por pintura luminiscente, estoy completando esas raíces. Entonces son unas pinturas en gran formato, reutilizando, mejor dicho, es algo que lo desmonté y dije, como se había oxidado la red, entonces quedó una red perfecta de óxido, como pintura de óxido, y entre esa pintura de óxido, unas raíces pegadas, te las estoy empezando a intervenir, casi que, entonces eso es una serie de pinturas en gran formato, o dibujos, yo no sé ya ni qué llamar, son dibujos, a partir de otro brazo. Entonces miren que 2 años después sigo todavía sacando elementos, hago otras cosas, pero permito que hasta donde tenga que llegar esto, llegará. Y son brazos que ya los bolsos no tienen mucho que ver con la instalación inicial, ¿verdad? Aunque lo vinculo a través de las fotografías, y lo otro pues definitivamente no lo voy a exponer como relacionándolo con esto. He decidido no hacerlo. Y ya, esos policírculos. Yo creo que principio, mitad y fin. Pues aunque no creo que nada se completa completamente, ¿verdad? Es como un círculo, son círculos que van pues cambiando como de no sé, de radio, de perímetro, van cambiando simplemente de centro, pero se van ampliando unos y otros se van cerrando solos, y otros uno decide cerrarlos, uno de los otros dice, ya, hasta aquí nomás, voy a desinstalar todo y tengo que continuar con el siguiente proceso también. No sé si tienen preguntas. Hacer preguntas ustedes si tienen. Algo para ir para que no valiemos solo nosotros. Una pregunta. Yo no sé, yo me salí un segundito, pero no sé si en ese momento hablaste sobre el que desmontaste pues los. Ya. Decidí desmontarlos. Sí. Les contaba a los chicos que básicamente también es como llegó un momento en el cual. El 2010 fue un momento en el que llovió muchísimo, fue un año que no paró de llover. Entonces yo sabía que era un peso añadido a las terrazas, ya de por sí los materos. Las terrazas no habían sido construidas bajo las mejores condiciones. Yo me había asegurado de llevar al sismólogo, el paisajista, el arquitecto, etcétera, etcétera. Pero se convirtió como en una preocupación. O sea, ya había cumplido como su tiempo, pues yo ya había hecho mi registro, yo ya había cumplido como 5 meses. Y ya en ese momento, como después de 3 tempestades, dije, voy a desmontar todo. Porque no quería que se convirtiera en un problema mayor. O sea, tenía una probabilidad de que de pronto alguna de las terrazas se desfondara. Por ejemplo. Y la comunidad, pues, ¿qué dijo, pues, sobre eso? Pues ya teniendo uno, sí, un elemento que se volvió, sí, como parte, pues, de la vida de, sí, ellos y de su. Sí, claro. Yo soy Viviana, la profe de las plantas. Viviana, la profe de las plantas. Yo me aseguré de que cada terraza se solucionase de acuerdo a las necesidades. O sea, por ejemplo, las terrazas de la 38, que era esa comunidad que no se veía desde el Metro Cali, se quedaron con todas las plantas. Y me aseguré de conseguirles un lugar donde mantener los bultos de tierra y simplemente se los doné para que ellos fueran sacando. ¿Verdad? Las demás, los del Metro Cable, yo pienso que el contexto también como que, y lo que se ha convertido en sus terrazas, termina siendo lo que ellos piensan sus proyectos también. Es como que ellos saben que tienen una, ¿cómo decir? Diría yo, una materia prima o una, tienen un lienzo que todo el mundo quiere intervenir. O sea, es que ese no es el único proyecto. Después para el encuentro de Medellín, ¿cómo se llama? Medellín 11, bueno, MD 11. Sí. Hubo un proyecto también de intervención sobre algunas de las terrazas, no las mismas. Constantemente, por ejemplo, incluso una de ellas, que fueron las primeras, ¿ves? La familia como un poco más negociante. Los primeros que me pidieron que yo les impermeabilizara y los primeros que me preguntaron hasta cuándo la tengo que mantener en esos términos, no como que. Fueron los primeros en que me llamaron a decirme, puedo desmontar porque me están ofreciendo dinero para promocionar X o Y cosa, pues. Entonces, lentamente van sucediendo esas cosas también. Por ejemplo, yo diría que las que están debajo del Metro Cable, en realidad, solamente una familia se interesó por quedarse con las plantas. Pues conservar las plantas solamente. Las plantas solamente. Los círculos, yo llegó un punto en el que dije, bueno, me transporto. Yo ya tenía como que un colegio que me dijo que estaba interesado por ahí arriba en recibir los círculos. Entonces les di 2 círculos, que al final era lo que les cabía como de una manera cómoda dentro del jardín. Y los demás, en realidad, lo que hice fue dejar que cada familia los vendiera a chatarrerías, o que una familia también los desarmó y hizo un gallinero. ¡Ah, qué bonito! Sí, un poco como que, ¿verdad? Para mí ya se convirtió como. Los vuelvo a transportar hacia otro lado, les vuelvo a buscar otro hogar. Aparecieron cosas y de pronto ya simplemente se convirtió como que, nada, ya, yo ya me desprendí de todo eso, ni siquiera es mío, ¿verdad? Es como, ¿usted qué quiere hacer con eso? La intervención era pues como por, siendo un proyecto como para embellecer la ciudad, darle pues como otra mirada pues como también hacia los turistas y todo lo que me imagino pues que el Metro Cable pues es un punto donde los turistas van. Bien, y tiene como un teléfono cable y le da pues como un foco pues a la ciudad. Entonces, no sé pues por qué la alcaldía en este caso no se apropió como de eso también, sí, como para que volviera un proyecto de ciudad, sí, pues ya. Y incluso, como dijiste en un video, qué pena, claro, lo de las terrazas de toda la ciudad, o sea, los edificios y que sus terrazas y que sus, sí, tuvieran pues su jardín o la, o el, sí, pues, Mira, yo creo que es así de sencillo. O sea, yo estoy de acuerdo contigo, porque a mí, pues fácilmente podría llegar cualquier proyecto de la alcaldía y decirme, Vivi, ¿cuánto te costó por terraza esto? ¿Y qué cambios le harían? Si yo tengo 100 mil, pues unas sugerencias muy concretas en cuanto a cómo este proyecto en su segunda fase podría ser mucho mejor. Y una durabilidad mayor, y solucionar el mantenimiento, solucionar la impermeabilización, solucionar 100 mil cosas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, muchos proyectos, eso se convierte en un prototipo. Es el proyecto final, pero se convirtió en un prototipo, algo que podría ser más grande. Que yo no creo que yo lo vaya a hacer, a menos en los próximos años. Pero yo creo que también es como que el hecho de que las becas de creación son 32 o 40, no sé, pues ya, modalidades. La manera en que ellos hacen como su... ¿Cómo se llama eso? Uno presenta unos informes ante un empleado que simplemente dice, está cumpliendo, está cumpliendo, está cumpliendo. En algún momento, incluso desde la Secretaría hicieron encuestas a personas que se habían ganado las becas desde el momento en que se crearon, y a uno le preguntaban como que, ¿qué cambios haría usted? ¿Verdad? ¿Qué sugerencias? Entre ellas, mi sugerencia principal es como ese seguimiento debería ser distinto. Ese seguimiento debería ser un poco más personalizado. Uno debería tener un especialista allá en la Secretaría de Cultura que quizás sepa de instalaciones urbanas y que vea a ver y haga sugerencias ante la Secretaría para de pronto una vez al año que escojan un proyecto y le den una ampliación. O sea, uno tiene 100.000 sugerencias en cuanto a cómo podrían ser las cosas mejor, pero lo que pasa es que yo también soy, qué sé yo, pues racional en el sentido de que, pues no porque uno se conforme con poco, me parece que el hecho de que tengan todas esas becas ya es un gran avance para la ciudad, ¿verdad? Ahora, ojalá que les pudieran dar seguimiento a algunas de estas cosas, sería buenísimo. Porque muchos de esos proyectos, hay editoriales, por ejemplo, pequeños proyectos editoriales que han tenido un seguimiento durante un año y después mueren. Que uno dice, ese es un proyecto hermosísimo para que también alguien agarre y lo continúe, ¿verdad? Yo creo que lo vinculen con una empresa. O, exacto. O, si es por ejemplo editorial. Sí. Y ahí, en gran parte, uno ni siquiera, pues, mejor dicho, está más allá de las funciones de la Secretaría de Cultura. Uno ya ahí sí sería más bien uno mismo encargado en yo decir, ¿verdad? Por medio de mis propios medios, ya hice el prototipo, venga, ISAGEN, X, o FAO, o Huertas Urbanas de Colombia, y hagamos eso. Pero, qué sé yo, quizás también porque mi medio no es siempre las plantas, entonces de pronto por eso también lo dejé morir. Y ya fue como que lo cumplí, listo, lo hicimos, ya queda esto y continuamos con otros brazos del proyecto. Sí, pero estoy de acuerdo contigo, pues. No porque, sí, pues, me parece que todavía tiene sus falencias, pues, con toda la honestidad del mundo también, ¿verdad? Y que tiene muchas cosas que se podrían mejorar, pero también es como que nosotros nos dimos cuenta de las cosas que se deberían hacer para hacerlo mejor. Bueno, sí, obviamente, pues, como la mayoría de los concursos, pues, o de las... De sí. No, pues yo también hoy en día digo, ya que la mayoría de las familias no se enamoró del hecho de tener una huerta, porque miren que muchas de las familias no estaban interesados en llevar lo ornamental más bien a lo productivo, ni por tiempo, ni por, ¿verdad? Incluso yo conseguí personas que les fueran a dar pequeños cursos introductorios al cultivar mi huerta urbana o lo que sea. Y mucha gente al final me dijeron, no, Vivi, ¿sabes qué? No me interesa. Mejor pongámoslo bien bonito. Listo. ¿Verdad? Mi ilusión al principio era que fuese útil para ellos, que pudieran sacar parte de su consumo, de sus vegetales o frutas de ahí. Y no se logró. Pues yo creo que terminamos cultivando... un círculo con verduras y se me están olvidando las palabras, con albahaca, con aromáticas. Con aromáticas. Pero miren, de 12 terrazas, una solamente, estaban interesados en eso. Entonces yo creo que eso también, pues, como que limita un poco el proyecto, ¿verdad? Sí, no le dio el uso que quizás yo también me imaginaba al principio, dentro de mi pensamiento utópico, porque uno también entiende, ¿verdad? Yo creo que esa es otra de las conclusiones, pues esa relación entre lo utópico y lo distópico constantemente lo terminamos asombrando también. ¿Qué más, chicos? Tengo una pregunta, pues, pero como súper técnica. ¿Cómo hiciste las materias? ¿Eso implica? Listo. Entonces, en una lámina, eso, bueno, es incluso algunas cosas las terminamos produciendo en Bogotá. Sí. Y nos salía más fácil producirlas allá en bulto porque Itamar hace materas. Y transportándolas acá, que produciéndolas acá. Esa decisión también la tomamos en algún momento. Muchas plantas también las trajimos de Bogotá. Porque él me podría dar un precio por bulto que nadie me logró dar acá. O por cantidad, digamos. Okay. Incluso todavía tengo plantas en todas partes, en todas las casas de los amigos de esta ciudad. Sobraron muchas plantas. Las materias eran básicamente una estructura muy sencilla. Era, y en realidad no sé los metales precisos. Era una estructura de... la lámina era de zinc, ¿verdad? Entonces una lámina, no sé de cuántas, de qué dimensión, pero una lámina de zinc así sencilla, y esa lámina de zinc iba soldada a varias varillas. Sí. Y ese zinc no sé qué habrá sido, claro. En metal. Pero se parece mucho a las varillas que utilizan para la construcción. Como las mallas estas, pues, de corrugada, en donde vacían las losas de los edificios, ¿o no? O le pusieron varilla por varilla. Entonces, o lo que compras es como una malla ya de digamos que las varillas a las cuales iba sujeta la lámina de zinc se parecen a las varillas de construcción, que tienen como esa, ¿verdad? Esa X así como red. Entonces eran dos de esas. Y de esa en la parte de abajo también venía sujeta a cierta altura del piso lo que dice Daniel, esa reja, esa malla. Básicamente. Y encima entonces encima iba algo que se llama geodren, sí. Y el geodren está compuesto de una lámina de geotextil, sí. Encima como una cosa así de un plástico, es una maraña como un plástico, sí. Y encima de esa maraña otra lámina de geotextil, okay. Entonces un sándwich de geotextil y una maraña encima, debajo, en la mitad. Y la tierra. La tierra encima del geodren, sí. Cuando, para una materia me quedó faltando geodren. Sí. Y en ese momento estaba agotado en Medellín, yo creo que así se consigue muy fácil. Entonces terminamos, y esto obviamente pues lo solucionó porque yo no sabía eso, mis asesores, y hicimos entonces como un simulacro de eso mismo. Entonces pusimos geotextil, bolitas de las de icopor, sí. Y otro geotextil y cosimos todo el borde. Entonces queda como un gran colchón, un puff, sí. Pero de geotextil reemplazando esa maraña de la mitad de plástico por bolitas de icopor. Sí. Más o menos estamos hablando de esto de tierra. Poquitico, sí. Me imaginaba un... Pero multipliquen por 2 metros de diámetro. Claro. Es bastante peso. Sí, claro. Pues que quién sabe. En últimas, también me parece que, pues demonios, lo que quedó en la comunidad, 10 terrazas impermeabilizadas. Súper. Pues, algo que nunca pensé, es un, lo que llamamos un byproduct, ¿verdad? Es un producto al lado que se convirtió en un condicionamiento, algunos la necesitaban, otros simplemente dijeron, pero usted le impermeabilizó a doña Marta, entonces yo también quiero que me lo... Y después otros que me habían dicho, sí, después dijeron, no, pero entonces usted no me lo impermeabilizó a mí, entonces ya no estoy interesado, entonces listo, no asume. Después se convirtió también en un elemento como de costos, puedo impermeabilizar hasta tantos con mano de obra que no es, impermeabilicé 2 ya yo, y las otras simplemente, pues entonces si no quiere, no quiere. Entonces quedaron 10 terrazas impermeabilizadas. Lo cual, pues. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Súper interesante, en serio. Gracias. Bueno, gracias a Vivi. Entonces, sí, yo tengo como 2 comentarios para ustedes. Como me parece muy, muy bueno que haya tenido Vivi el chance como venir de primera para. Primero, para que vean, pues, como el. el rigor pues que hay detrás de un proyecto de estos, que es como el tipo de investigación que estamos esperando. Imagen, hablemos de rigor y con esta imagen de... No, rigor con todo lo que, pues, con humor, con eso, con la capacidad de burlarse de uno mismo, de aceptar que uno no las sabe todas, que le va a tocar improvisar, pero que también es valioso los datos blandos que hablamos ahora, pero... Sí. Pero el que diga acá que no hay mucho trabajo, pues creo que es un insensato. Pues como por un lado, y por otro lado, muy oportuno pues que Vivi haya rescatado pues como el hecho, creo que todos los artistas lo hacen más que los ingenieros, de rescatar como una motivación personal, como el motor para todos los trabajos. O sea, acá cuando les hablamos mucho de buscar esas frases, de llegar a un concepto, de todo el esfuerzo que uno tiene que hacer, de leer muchas cosas y preguntarse, es como para... Nosotros quedamos muy contentos, no solo si ustedes hacen un muy buen trabajo acá, sino quedan con un cuestionamiento permanente como el que evidentemente tiene Vivi, como el que tengo yo, que me quedo de hacer mi proyecto de grado, y otros que venía haciendo antes, que, como les digo, tener este curso en este momento es simplemente una de esas ramas que salen de una pregunta que yo tengo constante, y que entonces, bueno, si no es un proyecto de la oficina, entonces lo uso como proyecto de la universidad, lo que sea, es como... Otra de las invitaciones de este curso, pues cierto, que esperamos que no acabe cuando entreguen el informe, sino que siga con lo que ustedes sigan haciendo. Pues. Yo, como para también completar y complementar lo que acaba de decir Dano, les voy entonces a... Bueno, tú me rebotas los correos de todos, o tú tienes... Sí. ¿Manejas como un Dropbox con ellos o nada? O correo. Dropbox no tenemos, tenemos una lista de correo, pero para lo que quieras compartir lo podemos hacer. ¿Tienes Dropbox? Sí. Sí, bueno, los que... Google Docs. Google Docs. ¿Qué quieres compartir? Pues para Google Docs. Quiero compartir con ustedes entonces el proyecto, ¿verdad? Me parece que... Porque además una cosa, yo les estoy aquí hablando de manera informal y un poco hemos hilado pues algunos de los elementos, pero ustedes para que vean también que dentro de esa cantidad de texto que en realidad ocupa gran parte de todo, ahí en realidad, como dice Dano, ¿verdad? Pues está... Yo creo que uno tiene que empezar desde la pregunta más básica.